desierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa número 12 de Un Puñado de Billetes. Hoy estamos con una mesa cargadísima, cargadísimo de información, cargadísimo de opiniones de diferente índole, ¿no? Tenemos hasta opinión femenina, podemos decir que tenemos hoy. Bienvenidos a todos, bienvenidos como siempre a mi co-keeper, a mi amigo Guiso. ¿Cómo te va, Guiso? La verdad que muy bien, Matías, un día con mucho calor, ¿no? Un día con mucho calor, pero... re pesado. Sí, no. Quiero corregirte ahí, hoy no está pesado el día. ¿No? Hoy con el vientito y todo, yo creo que más me o menos, hace bastante calor, ¿eh? En la calle va... Pero ella... No sé por qué, pero con esa ropa en tachas, ese poncho que lleva, esa camera de cuero, eso influye para que tengas calor, ¿no? Y acá tenemos a dos invitados especiales. ¿Qué te dice que pueden llegar a ser, ¿no? Panelistas de nuestro programa, ¿no? ¿Quién te dice? ¿No? La verdad. No, pará, ojo que. Que se agrande la foto. Ya está. May, no, cierto. Ya está May. Encontrando la herida. Ah, bueno, acá el muchacho sí se va. Entonces. No, venga. Acérquese bien al micrófono y vamos a enseñarle más o menos cómo se locuta en este programa que se llama Puño de Billetes. Tenemos acá a nuestro invitado de lujo, a nuestro panelista Agustín Centeno. Centeno. Nuestro amigo, un aplauso y bienvenidos al programa. ¿A quién aplauden? ¿A quién aplaudimos? No estamos aplaudiendo porque nos picaban las hormigas en las manos. Como la foca, ¿viste? No, como la foca, ¿viste? Sí. Nos tiraban la pelotita y estábamos haciendo malabares con la nariz. Señorita Mayra, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Recontra bien, mejor mucho imposible, calor. Con calor, calor. Con calor. ¿Y con qué más? ¿Con qué se puede decir? Buena yo, onda. No, sí, la verdad. Nah, justo vino un amigo, Ariel Nievas. Nuestro gran compañero, el conductor de Controlando el Área. ¿Cómo te va, Ariel? Hacemos un ok si estás bien. Perfecto, está vivo, Ariel. Y nos está operando Fer. Nos está operando Fer, nuestra operadora del día, sí. La verdad que la última vez que fue el programa de los ochentosos nos operó de 10, ¿eh? La verdad que estamos agradecidos. Como siempre, agradecimientos de parte de Guiso para el que quiera y para el que pueda. Y como dije, agradecimiento a Fer que nos está operando, a Ariel, May, Agustín, Oso. Oso. A Mati y al otro Mati que está ahí atrás. Que está se ganó un voucher para presenciar en vivo el programa. Sí, ¿no? No, un a toda la FM Tincunaco, a los amigos y amigas. Y bueno, y a mi familia y a mi viejo que me está escuchando ahí de casa. Perfecto, queremos darle gracias a todos los oyentes que nos apoyan día a día con un programa. ¿Qué se puede decir? ¿Un programa desordenado se puede decir? ¿Un programa...? Cerveza, un programa diferente, un programa que te levanta el humor, puede ser, sí te levanta la autoestima, La verdad quiero agradecer a María, sí, a Mingo, gente grande que nos escucha y que siempre nos da el ok, que siempre dice programa interesante y bueno, la verdad nos levanta el ánimo. La verdad, muchísimas gracias también a ellos y a todas las personas adultas que nos escuchan, ¿no? Porque este es un programa para jóvenes. Y la abuela poquito, de Mike, que nos está escuchando, Nati. Por supuesto, a Nati, que me venga la galleta más barata. Pero un abrazo grande para ella y a toda su familia que siempre está acá al pie del cañón con nosotros. ¿Alguna agradecimiento, Agustín? Matata, me quedé pensando en algo. ¿Cómo no te va a levantar la autoestima si después de ver todo esto o escuchar todo eso? Ah, no, pero... mal no estoy. Una cosa es presenciarlo, eso sí, presenciarlo puede buenísimo llegar a influir para siempre en tu estado de ánimo. Pero, no, hoy en día se puede decir que estamos perfectamente y que la gente nos apoya, ¿no? Porque no nos conoce la cara, pues no conoce nuestros olores, quizás... Pero nos apoya, si nos viera la cara, quizás opinaría de otra forma. Todos los olores. Tenemos un tópico para hoy y que quiero saber a la gente a qué se refiere, la gente, ¿de qué estás harto? Quiero saber de qué estás harto. ¿Vos de qué estás harto, Guiso de la Huelga del Band? ¿De qué estoy harto? Sí, señor. Y de los días un poquito el retorno ahí. De los días de calor. Yo estoy harto de los mosquitos. De los días de calor, de los mosquitos. ¿De qué más? Bueno, ¿por qué te copias? Nada, pero después yo qué sé, yo hice de la escuela. De la escuela. Bueno, pero tenés que pensar que la escuela ya en Coming Soon ya terminó. Así que me bajaron. El único problema de la escuela que empieza todos los años. No, pero sí, fue una época pasada para ti, vos te graduaste en el 82, me parece, ¿no? Eso es lo que teóricamente tendría que haber terminado en el 82, se supone que yo termino en 2015 ahora. Ah, en 2015. Claro, me dijeron que en 2015 termino, que estoy haciendo 2 o 3 materias por año. Pero en la escuela, ¿qué materia? Ya aprendiste a dividir en 3 cifras, me dijeron. No, qué buena base. No, para tanto no es. Yo pensé que podíamos festejar en la Navidad y decir, ya sabes dividir por 3 cifras. ¿Aprendí en 2, boludo, que es poco? No sé, yo no sé todavía. Recién tengo 25 añitos. Pero acá siempre te quiero hacer una pregunta. En la escuela, sí. La materia que más te costaba, ¿cuál era? Todas. ¿El boletín empecemos completo? Por la que no me costaba. Bueno, ¿cuál era la que no te costaba? Oh, May, hay una materia que te rompe la cabeza, que no sabes cómo resolver. Lengua. Lengua. Lengua. Es tan fácil de leer como... Yo odio lengua. Matemática adoro. ¿Matemática para sí, adoro. No, mirá, el rompedero de cabeza que es la materia de matemática. Matemática no, déjame joder. La verdad. Bueno, que la gente opine, que nos diga qué odia, qué. Bah, qué odia no, que está harta. ¿Qué está? ¿De qué está harta? Porque yo la verdad. Del novio, de la novia, de la claro, de la falsedad. De la humedad. De los pozos de la calle. Ah, también. Yo estoy harto de una cosa, pero sí. eso va directamente así, al hígado del laburo. Yo quiero. Que no valoran tu esfuerzo y tu trabajo. Eso me da soberanamente por las axilas. ¿Por qué? Porque agarran y vos te levantás temprano, te privás de dormir. Las horas que tenés que dormir, principalmente, porque ¿cuánto tenés que dormir? 8 horas. Ocho y dormís 3 horas, dormís 4 horas, te levantás, te vas al trabajo y trabajás ¿cuánto? 12, 13 horas. ¿Cuánto llevamos a trabajar? Hasta 18, por eso. 18 horas. No, ah, hasta 18 horas. 18 horas a trabajar. No, no, pero hasta 18, no, todos los días. Quizás es porque yo soy de test morena, quizás. Del color del micrófono. Bueno, pero digamos, es injusto que no valoren el esfuerzo de los trabajadores, que creo que deberían tener un incentivo y no de parte económico, sino de parte más moral. Bien. Moral. Bueno, está bien, moral. Yo pensé que habías dicho oral, pero bueno, sí, oral B. Oral. Bueno, así que arrancamos, valorando o no valorando las cosas. Hay que valorar, ¿no? Bueno, pero eso es lo que a vos te molesta. Yo valoro a mis amigos, valoro a este espacio que estoy disfrutando aquí, deja de hacer ruido, y a todas las cosas que me pasan. Es imposible que no valoren el esfuerzo que estás haciendo para levantarte o privarte de dormir, privarte de cumpleaños, privarte de cosas. Sí, ¿y al invitado qué le molesta? A él le molesta no salir al aire. Así que la vía de comunicación que hizo para que nos manden sus mensajes, nos manden sus propuestas, sus temas, que vaya a saber uno lo que quiera. El número de teléfono es 15 66 90 50 02. Vamos a repetirlo a ¿cómo se dice? Mira, a dúo. A coro. A coro. Vamos a las 2. A las 3. 15 66 90 50 02. Y Agustín no se sabe la letra. Amén. Bueno, si se quiere dirigir a la radio para presenciar el programa en vivo, que están invitados todos aquellos que quieran habitar el suelo de un puñado de billetes, se pueden dirigir a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio City, José C. Paz, o si no, pueden mandarnos un mail a fmtincunaco.blogspot.com. Y bueno, como siempre hemos dado nuestra apertura, como siempre hemos dado nuestras inquietudes, como siempre dimos el tópico del día, que es, Guiso... ¿De qué es? ¿Estás harto? ¿Estás harto, boludo? ¿Estás harto? ¿Vos estás harto de mí? Obvio. ¿Vos, Mora, también? ¿Estás harto? Todos bueno, estamos me hartos. Me saco el auricular y digo, bueno, empezamos con el programa número 12 de Un Puñado de Billetes, de esta manera. Cabeza. todo lo que quiere un joven lo tenés acá, en un puñado de billetes. Un puñado de billetes. Segundo bloque de un puñado de billetes. Empezamos acá con toda la onda, con todo el glamour y con todo el ritmo. Llegó el primer mensaje, pero vamos a dejar que se acumulen. Y bueno, estamos hablando un poquito de salud acá afuera del aire. Agustín, nos llegó un mensaje, pero vamos a dejar que pase el mensaje. Estamos hablando de la salud, ¿no? Para vos, ¿qué cosa de la salud a vos crees que son muy perjudiciales y que la gente no se da cuenta quizás? Algo tan simple como decir... La palabra clave de la salud en cuanto a la comida se llama todo. Vos pegás una vuelta por la calle, sí, sea por donde sea, tenés hambre, tenés $2, sí, y lo primero que haces... Te compras un pancho. Un pancho. Una hamburguesa. Es más, vamos a ser realistas. El pancho no cuesta $2. El pacho cuesta 3,50 hoy en día. El empacho. No, el empacho es gratis. El empacho es gratis, te lo regala. Comiéndome un poquito de agua. Sí, agua. Agua con polvo. Esto tiene pólvora, ¿no? Seguime explicando. Alguien utiliza $2 para comprarse No es la idea de que cualquiera va a salir a la calle con $2 en el bolsillo. La idea es que probablemente uno tenga 20, tenga 50, lo que sea. Pero usa lo que está más a su alcance. Acerca más el micrófono. Come ese micrófono nutritivo en grasas y calorías. No. La idea es que uno, por ejemplo, cuando va caminando por la calle, no tiene la intención de andar con $2, sino simplemente es que no es tiene la intención gente... de ir y gastar más. Pero, que... Au, vos por la calle no tenés un re hambre, ¿no? Y vos sabés que te debes comer algo sano, capaz como un pedazo de bife, y está bastante caro. Y tenés dos. ¿Algo sano como un pedazo de bife? Bife sano. El bife tiene una grasa, pero nene. Pero es carne. Depende de uno si es capaz de separarlo. Claro. No chatarra. No necesariamente chatarra, sino que, por ejemplo, lo bueno es. Una ensaladita y. Yo qué sé. A ver si que. Vamos por la calle, te voy a comer una ensalada. No, obviamente. Pero te compras una bolsa de fruta, te compras. Yo qué sé. ¿Qué te puedo comprar? No, te compras una Twister. Recomendable. Recomendable. Se coma mucho cereal, garbanzos, poroto, obvio que no va a... Garbanzo. Claro, eso... Aunque haga mella nuestro intestino, ¿no? Claro. Pero de alguna manera vas a quedar un poco más limpio, ¿entendés? Claro. No necesariamente... Impune. Vas a... Claro. Cormillot. Ahora, después vas a hablar de cormillot que tiene... La idea es que no uno necesariamente tiene que ser un nutricionista como para saber qué hay que comer o no, sino que todos tenemos derecho a saber... qué es lo que podemos, qué es lo que no, qué es lo que nos conviene, ¿entendés? Para mí es esencial... Tenemos un chancho. Tenemos un chancho. Para mí es esencial la ingestión de agua. Sí, es fundamental. Fundamental. ¿Cuántos kilos tenés que... ¿Cuántos kilos de agua? Digamos de valor de agua. 50 kilos de agua. Digamos, 2 metros de agua. No, ¿cuánto es? 6 litros que tenés que tomar. No. 1 litro y medio está muy bien. 6 litros. Si vos sos capaz, no sé dónde te van a entrar. Con 2 litros está bien, creo. Claro, se supone que uno debe consumir en promedio 2 litros de agua. Hablamos de agua, agua mineral, vamos a ser claro con eso, porque la gente de capaz también se confunde y dice, vamos a tomar agua, y toma agua de cualquier lado. Agua, puede salir de la canilla, de la zanja, de donde sea, tiene que ser agua. No, mentira, de la zanja no. Bueno, sí, un poquito. Cuando sos chico, sí. Mira, cuando sos chico. Abrí la canilla, esa agua que sale de la canilla es agua sana. Fundamental, es sana, sí, es agua corriente, ese maldito celular. La cosa es que uno de esa agua no necesariamente ir al kiosco y comprar agua que la verdad está caro, todo está muy caro y no es conveniente, no es que sea conveniente, no, sino que no es necesario. Y para ir cerrando, ¿no? Como estas reflexiones así de salud, ¿no? ¿Es caro cuidarse comiendo sano? Vamos a la realidad. ¿Qué es lo primero que uno come algo que nunca falta en el plato de comida? Pan, carne. Pan y carne. ¡Ea! Está caro. Vamos a hablar, ¿cuánto cuesta? En promedio, vamos a hablar de las carnes más baratas hasta la carne más cara. Un kilo de carne picada, por decir así, ¿cuánto? ¿23 pesos? Carne picada capaz que es uno de 20 pesos, vamos a hacer promedio de 20 pesos. No, negro, ¿hace cuánto que no vas a comprar? Bueno, estamos haciendo un promedio, ¿no? Bueno, en la época le salía un peso a la carne. Te doy un consejo, negro, andá, pegate una vuelta por la góndola. A ver, chino, es más, acá tenés el chino acá a la vuelta, te voy a decir bien cuánto cuesta. El chino te... A las María, güey. Quiero 100 gramos de carne, 20 pesos. 20 pesos. No, pero explícame bien, no nos vayamos por la rama. Uno va a comprar carne todos los días y sí o sí también compra pan. ¿Por qué? Porque es lo más saciador que va a encontrar. La carne es algo que se nos hizo tradición, no sí, necesariamente, es algo que... Una tradición. ¿Puedes comer sin pan? En la era, se puede comer sin pan. Yo de hecho pan no como. Yo todos los años sin pan no puedo comer, yo sin pan no. Escuchame un segundo, yo voy todos los años a Bolivia. Allá en Bolivia en el mediodía no se come pan. En el mediodía te comen choclo, te comen papa. Comen un montón de cosas que son todas hervidas, ¿ves? Estamos hablando de verduras hervidas. Acá no se nos hacen costumbre, no porque sea difícil, sino porque somos unos malditos vagos. Esa es la realidad. Pero lo que pasa es que estamos yendo hacia un mundo vanguardista, pero que lo único que cada vez hace las cosas más rápido. Entonces, ¿qué vamos? Vamos al McDonald's, vamos a comprar una hamburguesa, vamos a comprar un pancho. Entonces, toda la gente resuelve así, de esa forma. Más que nada, vamos con los deliveries, las pizzas, las empanadas y la mala en coche. ¿Entendés? Y todo eso se nos está haciendo una costumbre muy fea. Va, a lo mejor es una costumbre re top, re fashion, todo lo que vos quieras, pero es insalubre. Claro, ir a comer una pizza, comer una hamburguesa es algo que es rápido, fashion, re joya, está la moda. La moda, y... ¿sabes cuál va a ser en 2011? Todos se van a comprar caña de pescar y van a cazar su propio alimento. Y van a comprarse un arpón, también me dijeron. También. Y sí, van a ir a cazar perros, gatos y otras especies. Y una que otra. En Japón ratita. Comen gato. Y en ratas también. Hasta ratas comen. Cucarachas comen. Mirá quién habla acá, vos sos el peor come bicho que conocemos en toda la radio. Bueno, vamos a ir a los mensajes de texto para amenizar un poco este espacio de salud. Dice: hola muchachos, soy Marcelo. Dice: ¿qué haces, Marcelo? Dice: el programa está muy bueno. Dice: es uno de los programas más buenos, aparte de los anormales. Dice: aguante un puñado de billete y vamos por más. Gracias, Marcelo. Qué grande, Marcelo. Un beso grande a vos y a toda que tu familia. Que sea sincero, Marcelo, por favor. Prende la radio. A Doña Blanca Marcelo, y a Don Amadeo. A Don Amadeo. Carrizo. Tenemos otro mensaje por acá. Dice: hola, Guiso y Mati. Por favor. Guiso, Mati, Agus y Mayra. Hoy vamos a ser claros. ¿Sí? No importa, no nos conocen. Mejor todavía. Dice: por favor, dice: nunca se vayan. Me alegran todas las tardes, dice. Saludos a Pablo Zabaliche, Brian Ponseca y soy Juancho, dice. Juancho, Juancho. Espera, ¿cómo eran los nombres de pila? No me digas el apellido porque si no me pierdo. Poloviche era el apellido. No. Era Pablo Zabaliche. Después una enfermedad Zabaliche. Me agarró Zabaliche. Pablo Zabaliche. Brian Ponseca y Juancho. Pablo, Brian y Juancho, un abrazo grande que están escuchando este. Programa llamado Puñado de Billetes. Tenemos más. Hola, chicos. Hola, May, ¿todo bien? El programa está re bueno y yo estoy harta, ese, de las peleas con mi vieja, ese. Porque no acepta a mi novio y yo, que dice, para calmarme, escucho sus programas, ese. No, mira, ella va y claro, entonces discuto con la vieja, más me voy a escuchar la radio. No te hace poner más nerviosa escuchar. No, pero para eso es como querer apagar fuego con un botellón de nafta, ¿no? Bueno, igual si te sirve, seguí escuchando, que nosotros también. Claro, nosotros lo vivimos a desahogar, ¿eh? Así que no che, pero que la mamá deja estar con el novio. El único problema es que no lo dejan. Que nos mande, pero vamos a ahora, pregunto yo, ¿por qué no lo deja estar con el novio? Y pero no sabemos la clase de novio que tiene, no sabemos si es vago, si es. Sí. Es bailador. ¿No? Guiso lo conoces, ¿cómo es esa persona? Mati, sí. Es otro Mati. Nada, es muy buen pibe. Es buen pibe. Bueno, pero hay dame el porqué, Meli. Pero hay veces. No es Meli, pará. No es Meli. No, hay veces, vamos a ser claros, hay veces que lo que pasa que los padres, porque vos tenés una carita o porque vos, digamos, le sacás el tiempo que tenía la madre hacia la hija, entonces agarra y ¿qué se pone? Celosa, se pone la mano, entonces dice, no quiero que vayas. Por portación de cara también. Claro. ¿Y qué estoy diciendo yo? Yo conozco una señora, Ariel Sabenta, ¿verdad? Que decía que el noviazgo y el estudio no se puede las dos cosas, decía. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vos qué decís? Noviazgo del estudio no se puede. No, sí, a mí, mira, yo cuando estaba en el secundario tuve dos veces de novio nomás. Ah. Es jodido, sí, es verdad, es complicado. Es jodido, ¿no? Pero... sí, en la adolescencia siempre es jodido ser novio, a no ser que tengas padres muy hippies, muy liberadistas. También a veces te hace mucha mala sangre también. Y sí, pero bueno, este... el problema por lo general lo va a tener el hombre. En el secundario lo va a tener el hombre. Hay un tema que... yo conozco varias personas que por el noviazgo dejaron la escuela. Claro, pasa que demanda mucho la economía. Es que a los 17 años, ¿quién va a tener un laburo estable como para... No, pero salir... yo no te digo que la deja embarazada, yo te digo que por vago, viste, se preocupa por la novia, se ratea. No, ni siquiera eso, llevarla al cine. Bueno, y pero, sabe de experiencia. Así como nosotros hacemos un cuero... Entra por la puerta de atrás al cine, se afana las hamburguesas que dejan en la mesa. Dejo, junto los pochoclos que están, ya comieron. Las gaseosas por la mitad, todas caliente. Claro, y le vuelve la mina así. Loco, estamos yendo como Tarzán, estamos yendo por las ramas. Y no estamos leyendo los mensajes que nos mandan, que dice la radio... Está muy, pero muy buena. Ojalá que sigan hasta el año que viene. Pasen el tema que le hizo Rodrigo a Maradona. No sé quién lo dice, pero bueno, enseguida seguramente lo vamos a pasar. El mensaje que mandó de la novia que lo tiene, no, de la Lo mandó un beso, dice que el programa está muy copado. Lea de San Atilio. Lea de San Atilio. Hola chicos, las chicas de la Bístrica las escuchamos siempre. Manden saludos. Los chicas de la Bístrica que nos escuchan siempre. Que nos digan el curso y que nos digan los nombres de la chica de la Bístrica. Y bueno, gracias por escucharnos, y bueno, y a la gente de del 749 que siempre nos escuchan también, un gran abrazo. Es Amado el nombre de mi viejo, no Amadeo, Marcelo. Pasen el tema de un tema de las patillas del abuelo, Oportunistas. Vamos a ver si podemos complacer. Yo soy Amadeo Carrizo. Bueno, acá hay un señor que se llama Hola Cruzí, les mando un beso grande, los quiero con toda mi alma, bueno. Está bien, estuvimos con las noticias, porque la verdad que con este bloque raro, podemos decir, ¿no? Y encima nos quedan 5 minutos, podemos hacer 5 noticias, ir al bloque, y después tengo silencio en mis auriculares. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con las noticias? ¿Te parece bien, Guiso? Dale. No, pero después, ¿vos que si vamos una tandita y después venimos con las noticias? ¿Querés que vayamos a la noticia? No, vamos a dar unas par de noticias, vamos a tomarnos un respiro después, tenemos un espacio publicitario largo, así que... Tranquilamente podemos lavarnos la cara con información. ¿Cómo vamos a hacer? Y siguen los mensajes, la lluvia de mensajes. La vacuna antigripal formará parte del calendario oficial del 2011. ¿A ustedes, chicos, qué les parece? Vacuna antigripal formará parte del calendario oficial del 2011. Es inevitable. Inevitable. Todos los años, mira, lo que es la gripe va evolucionando. Va mutando, ¿viste? Dice que va mutando la gripe. Sí, es así. Muchos quismes. Son los microorganismos. Muchos quismes. Vos tenés muy poca ciencia que. Es que cada día va mutando más. Va intercambiando. ¿A poco va a venir el señor gripe en persona? Pero cada vez los medicamentos tienen que ser más fuertes porque ya la gripe de este año está acostumbrada a un medicamento. ¿Te pusiste la antigripal alguna vez, Babu? Y vos, Mayra, ¿qué opinás de esto? ¿A vos te gustaría que... Acá dice, la vacuna antigripal formará parte del calendario oficial de 2011. Está bueno que se la dé gratuita, está bueno que no se la dé gratuita. No, está bueno que se la dé gratuita, ¿no? Porque no toda la gente lo puede pagar. Claro, todos tenemos derecho a la salud. No, señor, los chicos nada. Tiene razón. No, pero creo que para la vacuna antigripal es más privilegiada para los chicos. No, para los chicos no, para los bebés. Para los recién nacidos. Y para los viejos. Y no, sí, yo creo que tienen prioridad sobre todas las partes de la sociedad. Vale, los chicos diabetes, que tienen diabetes, todo eso. Bueno, no, que tienen diabetes los chicos cuando nacen. No, los viejos, Hay chicos los que tienen diabetes. Bueno, los abuelos. Los señores mayores. No, 20% de los abuelos, no todos los abuelos tienen diabetes. ¿Eh? No todos los abuelos tienen diabetes. Yo digo los que tienen diabetes, vos. Ay, me tengo diabetes, ay, me duele. Vamos con las noticias, seguimos con las noticias. Anunció ayer el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, contiene la cepa del virus H1N1 y comenzará a aplicarse desde marzo a las mujeres embarazadas, niños de 6 meses a 2 años. O sea que, chicos, si ustedes tienen un bebé entre 6 meses y 2 años, vayan a vacunarlo. A eso se va a priorizar. Y las mujeres embarazadas van a ser las priorizadas en este sentido de la vacuna. Así que... Muy buen el proyecto para la gente, para la salud. Fútbol, que te gusta a vos, Guiso, y a mí también. Fútbol que mueve multitudes. Estudiantes, el puntero del campeonato, 36 puntos, sigue arriba. Vélez ayer... Mi equipo. Y Vélez ayer a Tigre le ganó 2-1. Tigre se quedó con 10 jugadores por la expulsión de el Patito Balmarini. Los goles de Vélez, el Burrito Martínez y Santiago Silva. Pelado. El gol de Tigre al último minuto, castaño de cabeza. Y acá tengo un apunte, más que una noticia, que no sé si ustedes quieren. Volvió Ricardo Ford a Showmatch. Quiero que ustedes me ayornen a este muchacho que indocumentado, que no sabemos si se llama Ricardo Ford, si se llama, no sé. Mirá, si el chabón volvió, es por algo, no es por nada. Es por plata. No, bueno, pero lo buscaron. El tipo volvió, tiene su lugar otra vez ahí, ahí está. Acá hay un mito, ¿no? Envolviendo a todo esto lo de Showmatch, acá que hizo el fanático, que tiene una remera encima que dice I love Showmatch. Quiero saber algo. Para vos, el tema de Showmatch, ¿no? Todas estas peleas, estas discusiones que se dan. Sí. ¿Vos crees que esto está enlibretado, así que tiene un libreto? ¿Que es una novela esto? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Yo creo que algunas cosas parece que sí, está un poco organizada, pero algunas cosas yo creo que no. ¿Vos depende. ¿Vos decís que algunas cosas surgen en el momento y las peleas de...? Claro, algunas cosas sí, yo creo. Pero no, pero te igual parece todo el chusmerío, es como son que profesionales, todo. ¿No te parece de que todo esto tiene ese tinte así como de melodrama por el hecho de que da el rating? Entonces vende la pelea, entonces vamos a hacer peleas y vamos a hacer que vos te pelees con ¿no? Yo agarro y digo algo al oído de él. Y agarro y digo, no, Agustín está diciendo que vos tenés una fea camisa. Y así empieza el entredicho. Si esos rumores, esas cosas, las pone la Viviana Canosa, Jorge Rial y todo eso. Está buena la idea. Sí, si los agarramos las piñas de todo. No sé, pero me pueden explicar por qué volvió Ford. ¿Alguien me puede explicar quién es Ricardo Ford? ¿Sabes por qué se fue Ricardo Ford? No, vuelve porque lo necesitan. ¿Por qué va a ser? Fíjate que cómo fue la cosa. Llegó y el otro muchachito de bigotito, ese que dicen que... Aníbal Pachano. Ah, exactamente. Charles Chaplin. Sí, algo así parecido. Debe ser una copia barata. Argentina, eso. Bueno, pero de una u otra manera, el tipo quiere volver, vuelve. Si quiere ir, se va. No pasa nada. O sea, hace lo que quiere. No tiene toda la impunidad que Ford quiere. Ford vende, chicos. Ford vende. Pero fuera de eso lo necesitan. ¿Ford vende o no vende? ¿Qué no? ¿Ford vende, Mayra? Sí, tiene quilombo por todos lados, que no va a vender. ¿Para vos vende Ford o...? Sí, vende. Aparte que tiene lo de las barritas de chocolate y todo, mira que no va a vender. ¿Viste? Salió las nuevas barritas de chocolate Jack con motivo de los Simpsons, ¿viste? Está bueno. Che, a ver, esta noticia te la dejo a vos. La leo y vos la analizas. Acá dice, Claudio María Domínguez versus Zapping. O sea, Claudio María Domínguez es un prestigioso... Psicólogo, si se puede decir. Contra el pelado, podríamos decir, ¿no? Zapping trató de chanta al psicólogo luego de haber realizado una mediatización. Meditación en cámara. Pero este muchacho Claudio María Domínguez me parece que tiene una energía muy positiva, un programa bastante tranquilo. Che, negro, no hables así que me hace dar sueño. Y bueno, pero el chabón también, papá. ¿Se nos duerme el audiente? Pero papito, las cosas son así. Vos tenés que tratar a la gente con amor como la gente te trata con amor a vos. Acá hay un señor que se nos sofocó y se va. Pero explícame esto, a ver. Explícame un poco más. Lo que yo tengo entendido pasó de la siguiente manera. Estaban haciendo el programa de Zapping, lo estuve viendo. Estaban haciendo el programa de Zapping y de repente una nota donde estaba en un noticiero Claudio María Domínguez, una de las conductoras del programa, le pregunta, ¿cómo es eso de la meditación? Bueno, Claudio la agarra y le dice, cerrá los ojos, te explico, es así, asá. Haces como una especie de relax entre una cosa y la otra, la mina que estaba con los ojos cerrados. Y a medida que iban pasando eso, viste que empiezan a tirar una que otra cosita, ¿cómo te puedo explicar? Como que fuese burlas de que ay, que sos un chanta, que una cosa y la otra. Claudio respondió y bueno, por lo visto el pelado, no sé, hay rumores de que le bajó mucho, pero mucho el rating al pelado, pues daba la casualidad que tenía seguidores Claudio María Domínguez, tenía seguidores del pelado. Bueno, parece que todos los que estaban entre medios orientaban para el lado de Claudio María Domínguez, que te ofrece más que nada eso de paz, amor y toda esa clase de... Esa, ¿cómo te puedo decir? Una experiencia. Y sí, en las peleas que venden en la televisión, en la radio y en todo. Igual fue un flash, ¿eh? No, yo sé que fue cosa de 2-3 días, el pelado tuvo que pedir disculpas y bueno, ahora está con menos rating. Bueno, ya vimos un poco así un pantallazo. Después vamos a ir con más noticias, sí, seguramente. Vamos a ir con todos los mensajes. Y bueno, ya vamos a entregar, como dicen la gente, al horario. Vamos a entregar al horario. Vamos a ir con el próximo tema musical. ¿Qué te parece a vos? Es un tema enojado. Esta es Mercedes Sosa. Ahora exactamente. Y calle 13. Canción para un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Enseguida volvemos con más Un Puño de Billetes. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.

Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. Agustín Gómez, El Pensador. Pablo Carballo, El Hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, El Irresponsable Ideológico. Maki Torres, La Lupa en Territorio. Emanuel Echeverría, El Escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas. Espacio Publicitario. Seguimos acá con un puñado de billetes, tercer bloque. Y bueno, tenemos acá unos mensajes, si querés, Mayra, lo podés leer, si no te parece. O bueno, ¿lo querés leer vos? Son algunos mensajes. A partir del 4. ¿Te parece? 4-4-4-4-4. ¿5? ¿4? ¿Cuánto es? 5 mensajes. Bueno, pero si no lo vas a... Ah, pero en un ratito te llegan 5 mensajes. Uh-huh. Bueno, decime. Mirá. No sé, yo leo lo que vos quieras. No, dale, mandale ritmo, bueno, no podemos dejar espacio. Hola, Mati Guiso, recién salgo del trabajo, qué calor, escriban bien, escribí bien, hace que me dicen que... No entiendo nada porque... Nosotros a nuestros oyentes los entendemos muy bien. Hola, Guiso, Mati, recién salgo del trabajo, qué calor que hace, me dice... ¿Te das cuenta que son todas consonantes trabadas? No, pero... Chicos, por favor, escriban bien los mensajes, por favor. Invitados. No se sigan así, Gladys, un abrazo grande a Gladys, como siempre. Muchachos, por si no sabían, Calle 13, en ese tema lo que canta es todo improvisado en el momento. Y aparte, ese tema se grabó antes de que fallezca la Negra Sosa. Soy Elías. Y sí. Qué grande, La verdad, la Negra Sosa, una verdadera grande. Yo lo odio más a Ricardo Ford, a Mirta Legrand y a Susana Jiménez, basta de esa gente. Dice alguien por acá, dice: las chicas de la Bestrica somos Ale, Brenda, Karen, Nicole, Vicky y Fer. Somos de tercero, las mejores del curso, jajaja. Ja, ja. Y bueno, si querés mandarnos más mensajes, ¿a qué número lo puedes hacer, Guiso? Al 1566-90-50-02. Bueno, ahora tenemos un tema libre al Pedrío, así que ustedes eligen el tema que quieren al número que acaba de reiterar Guiso en el aire. O si no, nos pueden mandar un mail a fmtincunaco.blogspot.com y también decirnos qué querés. Dejá de poner esas caritas. ¿Vos qué sugerís que hablemos, Agus? ¿Hay algo que te esté...? Bueno, que también participen con la consigna del día, que es: ¿de qué cosas estás harto? Hay gente que está harta de mí, así que tranquilamente me lo puede mandar por mensaje de texto. Así que estos son algunos temas nomás, ¿viste? Como para escoger, ¿viste? Son algunos temas de lotería que puse en un papel. Bueno, dale, si querés empecemos con el tema del rencor. Vos, Agustín, ¿has tenido rencor? ¿Y por qué has tenido rencor hacia las personas? Mirá, hacia no alguna sé por qué persona. Me preguntás si tuve rencor, si después me vas a preguntar por qué, como ya sabes que los tuve. Sí, obvio, todos tuvimos rencor en algún momento. Bueno, sí, los tuve. ¿Con? Con ¿se puede decir? Cosas, sí, con muchísimas cosas. ¿Con cosas o con personas? Más que nada personas. Personas que te hacen mal, ¿ves? Pero de todos tuvimos, ¿o no? ¿Está bien el hecho del rencor, te parece, no, a vos? No, es pésimo. Tener rencores es algo que te jode a vos nomás, te molesta a vos nomás. ¿Para vos está bien tener rencor o es algo que se tiene que aceptar si se tiene? No, está mal, porque no hace mal a nosotros mismos. ¿Vos decís que es autodestructivo el rencor? Sí. Por el hecho de que vos sentís que cuando tenés rencor tenés culpa, cuando tenés rencor tenés odio, tenés... ¿qué? No, yo cuando tengo rencor tengo mucha culpa y a la vez odio. ¿Sí? ¿Y vos, Guiso, qué pensás del tema del rencor? Ahora no sé. No sé, hablá, son. Hablá. De Pablo, Pablo. Bueno, ahora tenemos. Lo vas a reservar, Guiso, dale, todo el mundo te quiere escuchar. Todo el mundo te quiere escuchar, acá sí. La mayoría de los oyentes son tuyos. Acaban de llegar un. Sí, acaban de llegar más. Piden, por favor, Guiso, la. La PPP. Eso. Que hables. Si vos, por lo general, decís cosas copadas. Sí, por lo general dice cosas copadas. Por lo general te mentimos. Acá tiene algunos apuntes también que los puede llegar a dar. Yo, puesto lo que quiero decir, de que si mi viejo se escuchó ahí, si se sintió tocado por algo, que pido disculpas nada más. No, fue sin ánimo de hacerle daño a nadie, así que si. No, jamás se hablaría. Escuchó, disculpe, nunca. Señor papá de Guiso, por favor. No, nunca se. Fue la idea. Acá, mira, vamos a hacer una acotación aparte. Acá, yo ponerle por mi parte, esto hablo por mí. Las opiniones que doy o dejo de hacer las hago sin ánimo de ofender a nadie. Todas las cosas que hago las hago con un tinte más que nada humorístico. No es con ganas de ofender a nadie, ni que se sienta tocado a nadie. Yo creo que todas las personas deben tener una parte, digamos, que debería ser un poco comprensiva del programa que hacemos. Somos un programa muy sarcástico. Esto no lo hice con ánimo de ofender a nadie. Yo en sí no me manejo con odio hacia las personas. Yo no tengo ningún rencor con nadie, como estamos hablando ahora, ¿no? Y por eso yo quiero decir que si en algún momento alguien se siente mal con lo que yo digo, con las palabras que digo, con las palabras que expreso, manden su mensaje y me lo digan, que va a ser leído al aire, porque acá no cortamos la boca de nadie, no cortamos la lengua de nadie. Acá tienen la libertad suficiente como para decir si me molesta o no molesta las cosas. Todas las críticas son constructivas para mí, pero yo hago las cosas sin ánimo de ofender a nadie. Quiero que quede claro, si fue mal interpretado lo que hice, pido disculpas. Y bueno, si alguien verdaderamente se sintió ofendido con las cosas que yo he dicho en programas anteriores, en este programa específicamente, que me lo manden por mensajes, que está bueno también saber cuando uno se equivoca, y es bueno aceptarlo también, porque yo también asumo parte de la culpa que tengo a la vez de decir cosas que quizás no debería decir, pero como siempre digo, ¿no? Es sin ánimo de ofender a nadie. Y aparte que sos negro también. Y bueno, pero eso se puede arreglar, ¿no? Se puede arreglar. No sé. Bueno, puede ser, porque Michael Jackson, acordate que morochito lindo y todo. Pero acordate que tenía una enfermedad de la piel, Michael Jackson. No, pero es que él quería ser blanco y se fue a eso, pero de blanco. Él tenía una especie de una enfermedad que se le hacía manchas blancas en la piel. Y eso se le fue haciendo todo el cuerpo. ¿Y lo del baño de leche que decían? No, eso me parece que era todo mentira. ¿Chamullo? Igual que la cápsula esa revitalizadora. Puede ser, porque yo una vez me bañé con leche y lo único que logré fue juntar queso por la oreja, por todos lados. Y bueno, pero está bien, es una buena industria. Podés sacar buen rédito. Sí, ¿no? Y sí, yo creo que sí. ¡Qué sorpresa! Claro. Tutumpish. Bueno, acá tenemos también otros tips. Bueno, ya descartamos el primer tema. Acá sueños, sueños de Agustín. Sueños que se acuerde, sueños que no se acuerde. Sueños de Mayra, sueños de Guiso. Sueños, hablemos de sueños. No hablemos de sueño, sin ese. Sueños. Vos decís alguna vez soñar, pensar en algo muy... Claro, yo pensé en sueños, es decir, ay, me dormí, ay, me tengo la gana de tener una casa grande, un perro que ladre bien. Claro, que ladre en sintonía. No sé si ladre en sintonía, pero que ladre bien. Bueno, que ladre... Que ladre, y es así, un perro sano. ¿Estás bien? ¿Estás seguro que estás bien? No, estaba imitando al perro, no es que... Ah, bueno. Tener una... Guiso, cállate la boca, basta, córtala. Tener una planta de limones. Siempre quise tener una planta de limones y nunca me florecieron. Mi papá me la rompió con la bordeadora. Qué bueno. Me hicieron pozos así los perros. Nunca pude tener un limonero en mi casa. ¿Querés que te regale uno? Ese es mi sueño, sí, tener un limonero. Y una botella de minero. Sí. ¿Cuál es tu sueño, Mayra? ¿Tenés algún sueño en especial a futuro o en estos días? No, mi sueño es poder ser feliz. ¿Cantante? No, che. Una bestia pop. ¿No es ser feliz? Sí. ¿De qué manera sería feliz? Ando pasando por varios problemas con mi familia y me gustaría ser feliz con ellos, volver a ser lo que éramos antes. ¿Pero vos sentís que con esfuerzo puede estar al alcance de tuyo para poderlo revertir? Sí, esto ¿sí? estoy haciendo. Poco a poco, pero me cuesta. Eso es lo que se tiene que rescatar, ¿no? Las ganas de la persona en tratar de revertir las situaciones, ¿no? Claro, mientras tengas voluntad, mientras le ponga garra y todo va a salir. Mientras vayas pensando en que eso va a ir saliendo así y te hagas la idea de que eso va a salir así, De hecho, hay una película que te lo explica de esa manera. Mati la conoce. Sí, es más, la voy a recomendar al público. Se llama... En el próximo bloque. El próximo bloque. Listo. Entonces que mande el mensaje tratando de adivinar a ver cuál es la película. Es una sola palabra que empieza con S. A ver quién se copa. Con S, con E. Es con una S. sola palabra que empieza con S. E-L, no, E-S. E punto... Claro. Saquemos el artículo el. La única palabra que tiene atrás del artículo el es la S. La S. ¿Entienden? ¿Puede ser el sapo? No, porque son tres sílabas. Otra. ¿El sartén? Tres sílabas, amigo. ¿Qué entiendes por tres sílabas? bueno, ella, por ejemplo, ve. Lo hizo re bien, tres sílabas. Pero no era precisamente eso. Ya sabemos. Otra pista más. Jejeje no es. Porque jejeje empieza con J. ¿Y el sueño de guiso? Nada, que mi viejo y mi hija sean feliz. Que termine siendo feliz. Que a mi viejo y a mi hija se le dé la jubilación, que es lo que más quiero ahora. Y nada, y algún día tener mi hijo, mi familia y... ¿El hijo o los hijos? No, el hijo. El uno solo. ¿Por qué uno solo? ¿Por qué uno solo? Y porque a esta altura cuesta mantener ya. No, pero hay gente que va por los siete, va por el equipo de fútbol, va, Bueno, en Mariano Martínez dijo, siete. Empiezo por uno y voy hasta los siete, ocho, quiero tener mi equipo de fútbol, ya estaba planeando la canchita, todo. Sí, todos varones quieren el lobizón en el séptimo también. Sí, puede ser, yo qué sé. Sí, bueno. El lobizón ataja, tiene más reflejo. Capaz, sí. Yo qué sé. A ver, y bueno, nadie me preguntó por mi sueño. ¿Nirito? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. Para que traje una persona especial para que te lo pregunte. ¿Quién? Ahí bien. Doctor, pase, por favor. A ver. Ahí buenas bien. Tardes, muchachos. Me trajeron a mí para. Doctor Fernando, ¿qué hace acá usted? No sé qué hago acá. Me trajeron uno más de la mano. Pasé y me golpeé con. Poquito con la puerta y... Está medio en pedo, me parece, no, doctor Fernando. No sé. ¿Ha tomado un whiskola antes de venir? No, me dieron un juguito por ahí antes de entrar al programa, pero... Vamos a buscar al culpable y vamos a buscar también... Bueno, no importa. Dijeron que te pregunte, negrito, negro, Matata, ¿cuál es tu sueño en la vida? Batata. Matata. Mi sueño es que no exista más la violencia. Ese es mi sueño, que no exista más violencia entre pueblos y pueblos, en que la gente va, que la gente en sí ya no haya banderas, que no seamos un país contra otro país o así, que haya rivalidades. Las rivalidades traen violencia y la violencia trae cosas que son muy feas y la verdad que a mí me gustaría que la violencia alguna vez se extermine, ¿no? Más que exterminar gente como se extermina en este siglo, que se termina con guerras, se termina con decisiones de gente que es más allá que nosotros, más poderosa, que manda a la guerra a gente que no se lo merece. A mí me parece que de una vez por todas deberíamos abolir más que la esclavitud y todas las cosas, por decir así, la violencia. La violencia creo que es el mal de todos los pueblos y creo que deberíamos exterminar, ¿no? Eso. Acá nos llegan mensajes que siempre están a cargo de nuestro compañero incansable de emociones, Guiso Galván, que nos va a decir los mensajes que han llegado. La verdad, esto de los sueños es un poco engorroso, pero ¿se puede o no se puede? Bueno, lo tuyo creo que se puede, ¿no? ¿Qué es lo de las 18 horas por día? ¿Qué 18 horas por día? Dormir 18 horas por día. Pues yo me acuerdo que... Ah, yo puedo y me sobran. Puedo dormir 30 horas por día. ¿30 horas por día? Ah, no, pero ahí no, en dos días. me perdí, perdón. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas, es cierto que tiene 23 horas el día. ¿23? Sí. Y un poco más. Y más. Es verdad, como este programa que siempre tiene más para vos. Y si como tiene más mensajes. Bueno, dale. Yes. Yo uno solo, dice... Hola chicos, ¿cómo están? Dice... ¿qué te anda pasando en Agu? Dice, arriba ese ánimo. Chicos, son excelentes. Sigan así, soy Melis. Meli, bueno, yo he tenido un problema aquí con el señor que ha malinterpretado algo que yo dije y bueno, lo tengo acá con nanas, así que vamos a ver si el próximo bloque lo podemos hacer. Che, negro, me estoy poniendo celoso de tantos mimos que le dan. Sí, le dan mimos a él porque él es el osito cariñoso que tenemos dentro del programa, así que, y yo soy el... Y fuera del programa también. Y fuera del programa también, sí. Es verdad, yo me tiene felpa en su interior. Tiene felpa en su interior, la verdad, es muy suavecito cuando se lo acaricia. Y ahora, sigamos tocando temas así, o sigamos analizando cosas. ¿Seguimos con el libre? Y seguimos con el libre, obviamente, si tenemos tiempo. Vamos a hacer libre nuestro espacio para estar, como quien diría, literalmente desnudos dentro del aire de la FM Ticunaco, que no lo estamos, ¿no? Obviamente, no, que para aquella persona que piensa, ay, los chicos están desnudos, no. En un estudio en televisión. Te cuento que a Guiso no le alcanza la hoja de parra para estar desnudo acá adentro. Ah, bueno, está bien. No le alcanza. Pero, a ver, sigamos hablando de la salud, ¿no? La salud que digamos que es un... Es una cosa tan, pero tan, pero tan importante, si se quiere, ¿no? Y que la gente se lo toma así a la ligera. Pasa que hay un pequeño problema. Muchas veces la salud uno lo puede ignorar, pero la salud viene más que nada por lo que uno ingiere, por lo que come. Nos están metiendo una turbina en el estudio. ¿Qué es eso? Eso es un ventilador que no se escucha el sonido, pero me está volando el diario. A mí también. A mí también. Las chapas. Chapas. Mirá, el tema de la salud, vos por ejemplo, pasa que uno mucho no tiene tiempo para dedicar. Pasa más que nada por lo alimenticio. Bueno, estamos acostumbrado a consumir mucha porquería, vamos a ser sinceros. Todo tiene que ser mucha grasa, tiene que ser mucho azúcar, tiene que tener gas. Tiene que ser emocionante para ingerir, ¿no? Tiene que ser grande también. Tiene que tener muchos parámetros que no van al hecho salud. Uno no se acuerda de la palabra nutrientes a la hora de consumir algo. Ejemplo, vamos a lo más común. Agarra un paquete de galletita, a una góndola, buscate un paquete de galletita. Lo primero que buscas es que pese. Oreo. Ponele, así. No necesariamente, sino cuando tenés hambre, cuando estás apurado, por lo general, negro, deja tirar. Mi cuchito de grasa. Lo que sea. Bueno, no de oro. Lo que menos hacemos, que es lo que deberíamos hacer, es agarrar el paquete del lado de atrás, no importa la marca. No importa la marca. Bueno, te das vuelta el paquete y te fijas atrás, en la parte donde dice. Contenido graso. Claro, la información nutricional que le llamamos en todos lados, la información nutricional. Ah, le llamamos. Estamos hablando con un nutricionista. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Exacto. No, nos fijamos la información, la cantidad de kilos calorías, las cantidades de grasa. La rosca prohibida. Sacrilegioso. Croqueta. Muy bueno. Merengue. Lo que sea. Lo que sea. No jodieron en lo que sea. Merengue. Lo que sea, lo damos vuelta. Mientras esté adentro un paquete y tenga la información nutricional, hay que fijarse sí o sí cuánta calidad de kilocaloría por porción puede llegar a tener. Y Guiso me está levantando la mano para decirme ¡cállate! Te voy a enganchar, nada, tira. No, se puede. Yo quiero engordar, sería, ¿no? Uh-huh. Quiero subir de peso, ¿qué tengo que comer? Consejos. Grasas, olvídate. Pues, ¿por qué? Puede si que la grasa te puede, engorda. La grasa te engorda, es verdad. Pero a la vez, tu idea no. Tu necesidad no sería engordar, tu necesidad sería aumentar tu masa muscular. Corporal, exactamente. Sí. No necesariamente la muscular. La muscular se va a los músculos. La corporal se va a todo el cuerpo. Los huesos, los músculos. ¿A las cejas? También, al pelo. ¿Al oído? No, al oído. ¿A los callos? A los labios. A vos se te fue mucho los labios. Tenés tanta boca que. Mirá. Es tan complejo que uno tenés que tratar de evitar eso, por ejemplo. Tendrías que tratar de evitar el tema de las grasas, sino que más que nada, por ejemplo, vos te vendrían bien los hidratos de carbono. De por sí los hidratos de carbono te hacen aumentar un poco mucha pasta. Mucha pasta, nunca dejes de tomar. Aunque quieras subir de peso, nunca dejes de tomar agua. A todos los que están escuchando esto, por favor, no dejen de tomar el agua. ¡No dejen! Pero tenemos el 3% del agua solamente del mundo para consumir. Si vas a decir ahora que tomen todos agua, en 2 años no vamos a tener más agua. ¿Solución? Tomar agua con sal. Acá me mandó un mensaje Meli que dice que se habla un poco del SIDA porque hoy es el día. Hoy es el día mundial del SIDA. El día mundial del SIDA. Bueno, para todos los que muchísimas gracias por tomen agua. Sabes que es importante llevar la cinta roja, ¿no? Creo que ese es bueno tenerlo en la memoria. Igual que no, pues sí. Ah, ella la tiene. No, nadie. No importa. Pero de una u otra manera, nosotros estamos apoyando la causa del SIDA. Tenemos que. Todo. La idea es también estar bien informado. No, yo quiero decirle algo a Guiso. Quiero hacerle una pregunta a Guiso. ¿Vos, Guiso, cómo te tomaste cuando el Papa decía que para él, a él le parecía mal el uso de preservativo para la relación sexual? ¿Le parecía mal? Sí, estaba en contra del profiláctico el Papa y el Vaticano en sí, ¿no? ¿Vos qué pensabas cuando lo escuchabas o cuando te enteraste? Juan Pablo. Yo no escuché eso. ¿Cómo es? Estaba en contra del uso de profiláctico por el hecho de que... No es moral. Exactamente. Te da deber moral para hacer lo que vos quieras con la persona que vos quieras y no... ¿Cómo te lo tomás? Yo no me acuerdo de ese programa. Ahora me acuerdo porque me lo decís y lo había escuchado antes, me acuerdo. Pero yo creo que el uso de preservativo es muy importante porque por el hecho de las enfermedades y... de después. Igual, ¿sabes qué? Yo no quiero meter mucho púa, sí, porque me pareció que la pregunta era: ¿qué opinás con respecto a lo al que el Papa decía? Claro, claro, no usar. Bueno, que equivocado. Por mí, tráeme al Papa acá nomás y Está entrando Bendecito 16. Está entrando Bendecito. Está entrando sin bastones, la verdad. Se lo ve muy saludable, está haciendo una vuelta a carnero sobre la mesa. Pará, que se acaba de parar. Vino en el 149. Vino con un hacha también, Benedicto XVI. Che, dice, se está acercando acá. Bueno, acá dice. Ah, no, pero. Che, negro, me parece que te busca vos. Sí, me está hacha. Mirando, tiene una hacha. Sí, y encima se y un crucifijo colgado. Sí, encima se está poniendo esa cosa blanca en la cabeza. Se está poniendo guantes de látex. Plan dice: no, negro, andate, escondete, metete abajo de la mesa un segundo. Chao, nos vemos, sigan hablando del CIA, chao. Bajón. Bueno. ¡Ay! Está corriendo muy rápido, negro. No, pero ya está, volvió. No, se fue. Dijo que quería paz, nada más. Así que, Benedicto, muchísimas gracias. Me leyó toda la palabra de Dios en un segundo. Es impresionante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos, del uso de preservativo? Es muy interesante, el hecho de que los jóvenes en sí hoy. Están siendo más conscientes a la hora, ¿no? De mantener relaciones sexuales con la pareja o con personas que quizás ven en un baile o lo que sea, pero están tomando conciencia de que el uso de preservativo es muy importante en el hecho de no contagiarse solamente el HIV, sino otras enfermedades que también van acomplejadas con el hecho del no uso de preservativo. ¿Para vos es así, negro? Yo calculo de que los jóvenes, a comparación de años anteriores, se está tomando más conciencia. Pero también veo que una gran cantidad de jóvenes les da lo mismo el uso o el no uso, porque en sí vos te das cuenta en todas las chicas embarazadas que están muy jóvenes, ¿viste? A mí me parece muy muy muy mal, ¿no? Por el hecho de traer un hijo al mundo sin tener un sustento, sin tener algo para llevar adelante una familia, ¿no? Y sin tener maduración también, claro, sin tener la suficiente maduración. Pero creo que también, digamos, el hecho de tener un hijo creo que es algo que es tener suerte, ¿no? Es una bendición. Es una bendición. Callate, me tenés podrido, Guiso, cortala, basta. No, es el hecho de tener una tener una bendición, como quien dice, ¿no? Pero también es el hecho de decir, me salió bien, porque te guste haber contagiado. Pasado cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. ¿Me entendés? Por el hecho de decidir hacerlo sin protección, ¿me entendés? Vos, Guiso, que hablás mucho con tus compañeros y todo, y tenés muchos compañeros, tratás mucho con los jóvenes. Uh-huh. ¿Están conscientes del uso de preservativo o hay gente que no le importa? Tío, la verdad, por lo menos yo con lo que hablo, a algunos no le importa. El uso de preservativo no le importa nada. ¿Aconsejás a los chicos para que lo usen? No, es al pedo que le aconseje, porque vos le decís que no use el preservativo. Que use, digo, el preservativo y nada, no te dan pelota. O sea, supuestamente para ellos hacerlo sin preservativo es. Con preservativo es lo más. No, es no tener placer, no sé, y bueno. Bueno, pero para vos está. ¿Crees que de chicos se tiene que enseñar en la casa el tema de la protección sexual? En la familia. Yo creo que un poco se tiene que hablar en la familia y otro poco también se tiene que dar en la escuela, aunque creo que está, ¿no? Hay educación sexual, sí. Se llama asado, no sé si asado. Yo tenía asado de educación sexual. Sí, asado. Y o si no, un poco también se habla en biología, pero en biología más otra cosa, y estudiar los órganos, toda la bolea. Pero, no sé, odio biología, pero sábado está muy bueno porque te enseña más o menos la... Y aparte te saca las inquietudes que tenés. Claro, yo qué sé. Sí, está bueno, pero una parte se tiene que hablar en la casa y otra parte se tiene que hablar en la escuela. Primero las inquietudes las tendríamos que generar nosotros los adultos. Más que nada. Los adultos. Claro. Yo soy un pendex, él también, ella también, somos todos chicos. Júramelo, negro, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 20. 20. Vas a cumplir 21. No tengo mis primeros 20 añitos. 20 años, vos, negro. Sí, pero. Sí, bueno, pero. No parece. Compararlo con un pibe. Bueno, pero vamos a hacer. Compararlo con un pibe de 13 que está empezando a conocer un poco el campo de la sexualidad. Un pibe de 13, 14 años se supone que hoy por hoy tendría que estar informado. Es más, tiene derecho y tiene la obligación de estar informado. Hoy en día sos padre. Vos hoy en día sos padre, ¿no? Y yo te hago esta pregunta. Ayer también era papá. Bueno, nació el año pasado mi hijo, por eso. Bueno, cuando tu hijo tenga. Cuando tu hijo tenga suficiente edad como para entender, ¿no? Las cosas estas que nos rodean, como la educación sexual. ¿Vos se lo tratarías de enseñar primero que nada en tu casa o esperar que se lo den en la escuela, esperar que lo aprenda en la calle, por un amigo, por un conocido, por una caja de preservativos? No te podés quedar esperando nada con los chicos hoy. Nada. Todo va pasando. Mi pibe tiene un año y medio. Y ya sabe hablar. Ya sabe. Es más, puedes decir cualquier cosa que él entiende de lo que estás hablando. No porque sea mi hijo y es súper inteligente, sino que hay una generación nueva de chicos que vienen. Están captando mal las cosas. Claro, no o sé sea, que vienen los con. Los chicos ahora un poco más nacen. Con memoria. Todo ya. Con eso que memoria expandible. ¿Vos lo, que no estás, vos lo que estás queriendo decir que le enseñemos educación sexual a los chicos a los 5 años? Tampoco le vas a enseñar. No, yo creo que a los 8 años. Le vas a hacer como ya yo decía, vení, tráeme dos whisky. ¿Te acordás lo que hacía el perro con la perra? No, ¿te acordás? No, vale, no sé, chicos, si ustedes vieron en la televisión al chico gordito que fumaba en Tailandia. No sé si lo has visto. Eso, 2 años y era adicto al cigarrillo. O sea, mirá en qué estamos sumidos. Pitado, mano. El pibe fumaba 30 cigarrillos por día. Y tenía un problema de obesidad. O sea, tenía una capacidad pulmonar recontra disminuida. Y a los 10 años le daban una capacidad pulmonar de 30%. Pero suponía que iba a vivir hasta los 8 ese nene. ¿Qué te iba a decir? Que llego a hacer la típica. Si estás fumando, sacale el cigarrillo y lo recagas a pedo. Estás hablando con un adicto. ¿Eh? Claro, un adicto. Pero, sí, yo escuché. ¿Qué pasa si dejaba de fumar el gordito ese, el chiquitito? Y le va a agarrar abstinencia. Como le agarra a cualquier adulto, digamos, porque el cigarrillo cualquier adicto. En el ser humano. Claro, pero yo qué sé, no le pueden chufar chicle, caramelo. Pero ya se sabe. Pero le picas los dientes al chico. Es verdad. Mira, pero vos tenés. ¿Tuviste alguna vez una adicción? ¿Considerás haber tenido alguna adicción? ¿Videojuegos? Sí, la Play. Por ejemplo, bueno, si a partir de este momento, por ejemplo, te enterás de que vas a ser papá de acá a 9 meses y te la consigna. Al baile también me gustaba salir mucho. Por ejemplo, la consigna es ahora. Olvídate de la joda, olvídate de los juegos. Olvídate de la PlayStation. O sea, buscate un trabajo y mantenete. Y mantenela. Claro. ¿Cómo haces para un cambio de vida al que vos venís acostumbrado? Sí. Y para vos es lo normal eso y algo muy muy bueno, muy joya. En los primeros días te va a costar de dejarlo. Algo que te sacía. ¿Cómo haces para cambiarlo de un día para el otro? La por Play. Más que venga, ponele que venga tu papá y te diga, no, pendejo, a partir de este momento va a ser así, y vos me eché en la cabeza. Así. Exactamente. ¿Eh? Y ponele que te lo digan de esa manera y vos te los tomes como un bien, no vas a dejar de extrañar. No es tan fácil el tema de charlar con un adicto y peor. Cuando lo viene, ya cuando es una cosa de. ¿Se temprano, puede ser adicto a cualquier cosa? Sí. Sí. ¿Se puede ser adicto al trabajo, por ejemplo? ¿A las cremas antiacné? ¿Se puede ser? Sí, más que adicto, obsesión se llama eso. O por ejemplo. ¿Adicto al espejo se puede ser? Sí. ¿Puedes comer espejo todos los días? Sí, puede ser. Comer no, pero mirarte. Adicto y a la comida, el sí. ¿Te acuerdas el chabón ese que aparecía en Ripley que se comió un avión? Sí. ¿En 3 años se comió un avión? ¿Cómo haces para comerte un avión? En 3 años se comió un avión. ¿Y cómo hizo para digerirla? No sé, no me gustaría ir al baño después de comer un avión. Qué cagada, ¿no? Sí, bueno, sí, pero son cosas que pasan, ¿viste? Bueno, nos fuimos de un tema a otro, nos fuimos por las ramas como hizo Tarzán. Pero está bueno incentivar, ¿no? A la prevención, a los jóvenes. Chicos, por favor, no sean forros, usen forro. Exactamente. ¿No es la propaganda de Canal 7 de los forros? ¡Y vamos a la forra! Dicen la banda tropical. Esta noche quiero tener sexo, ¿cómo era que dice? Esta noche quiero tener sexo contigo. No me importa nada, mis amigos. Ahí te me puse el ritmo. No, pero está muy bueno, ¿eh? Ojalá que algún día lo tengamos de cortina. Porque esa canción la cantaba Chupete, me dice mi viejo. Chupete. Un cantante que se llamaba Chupete, yo te juro. Sí, yo me acuerdo. Chupete. Parece que fue una de las primeras bandas que degeneraron la música argentina. Muy bueno. Sí, Chupete. No, pero ese. Todo domingo, mi viejo, cantaba y escuchaba. Jóvenes, adultos, sea quien sea, ¿no? Joven del territorio del suelo argentino y de otras galaxias lejanas, usen preservativo, che, no cuesta nada, vas y háganlo más que nada por amor, no lo hagan por, sí, por háganlo, cuidado, por miedo, háganlo por amor. Háganlo por su vida, háganlo por la vida. ¿Vos cuando tuviste tu hijo? Sí, me quería matar. O sea, bueno, ya dijo todo. O sea, ¿vos fuiste consciente que podías tener un hijo o salió todo mal? ¿Cómo fue lo ando? Mira, cuando me enteré de que iba a ser papá. Sí, te pegas un tiro. No, al principio. Arrancaste los pelos como pera. Al principio la agarré y la miré por todos lados, casé una tijera y dije, no, me puede llegar a servir más adelante. Y llega todo un momento de desesperación. Voy a ser sincero, llega todo un momento de desesperación que uno desesperación, no sabe qué ¿no? hacer. No sabe qué claro, hacer. No sabes qué hacer. Te pasa desde ahí hasta que conseguís un laburo, poner en las últimas 2 semanas más o menos que conseguiste el laburo, juntaste los primeros 15 pesos, decís, voy a comprar el primer paquete de pañal y fue. Pues la realidad es así que vas a gastar muchísima plata con un hijo. Ah, no, ¿no estabas trabajando cuando tuviste el hijo? Sí, estaba laburando, pero digo más o menos un rango general. Sí, sí, sí. Y el día que nació mi hijo, te puedo asegurar que me sentí el tipo más inútil del mundo. ¿El día que nació tu hijo? El día que nació mi hijo yo me sentí un inútil, es verdad. ¿Por qué? Porque pensaba que ya falta todo. No solamente por eso, sino que a mí me dejaron presenciar el parto y mi mujer estuvo, yo habré estado con ella a partir de las 10 y media de la mañana y nació cerca de las 7 de la tarde. Apa. Imagínate. O sea que fue muy traumático todo el tiempo que pasó y viste transcurrir el tiempo hecho, minuto por minuto. El simple hecho, claro, vivir segundo por segundo. Es muy muy desesperante ver a la persona. Se cortaba con una tijera el ánimo por ahí, exactamente, ¿no? Exactamente, a la persona a la que hace un par de días atrás la agarrabas de la mano, la mirabas y le decías te amo, va a salir todo perfecto. Sí. Y ver que no podías hacer nada, la veías sufriendo y era una cosa desesperante. Y hasta el momento que nació casi tu hijo, cuando no, nació bien. No, pero en el momento que tenés nació, que estar en el momento a la mujer, porque lo que sufre la mujer en sí. No puedes hacer nada, no podés, te juro que no puedes hacer nada. Y es una cosa que tú decís, y ahora que sigue, en el momento que nació, vos ves que pasaron todos los males y decís, bueno, ya puso ella a su parte, ahora me toca a mí. Y ahí es el momento cuando uno, si es que te llega a pasar eso, no a cualquiera le tiene que pasar. Claro, no todas las personas tienen las mismas sensaciones. Por supuesto, o hay muchos que. Así hay casos como que, bueno, ¿qué me importa? Ya está. Y desaparecen, es la realidad. Y bueno, gracias a Dios no me pasó eso a mí. Y hoy en día tenés un hermoso gordo que yo lo veo. Lo viste. Facu es una bestia. Y medio y tiene más o menos la cabeza mía. Es una cosa que encima lo ves corriendo por todos lados y se te escapa. Tenés que, y eso es lo peor. Mientras más va creciendo. ¿Tuvo un tiroteo con la policía ayer? No, mentira, eso no tuvo tiroteo con la policía, tuvo con la mafia china. ¿Quién dijo la policía? Bueno, no está bien, ah. Porque se tergiversa mucho las informaciones, claro, viste, bueno. Y bueno, y tu pibe como es jefe de una banda, viste, claro. Yo quería tocarlo, viste, y sugerir, para preguntar, porque el hecho de que capaz estoy manejando pero información equivocada. No, pero drogas no usa, y usa preservativo. Ah, perfecto. Bueno, hemos terminado acá este tema que fue bastante. Me encantó cómo terminó todo, la verdad. Estuvo buena la historia porque no todos los padres se lo toman igual, ¿no? Uno piensa de que todo es como lo ven en la televisión, ¿viste? Y la verdad, yo no he presenciado nunca un parto ni tampoco he tenido la suerte de ser padre por y ahora. Que seas abuelo, vas a presenciar, ¿no? Pero bueno, me pareció muy buena tu experiencia, la verdad, me dejó sin palabras. ¿Podemos llegar ahora? Podemos llorar. Vamos a llorar. Vamos al próximo tema musical. No, pero la verdad estoy muy contento de tenerte aquí a mi lado, como tenerlo a Nahuel y al señor, a la señorita Mayra, al señor. Perdóname, los bigotes me confunden. ¿No viene con sorpresa esta nena? No, señor. Vamos al próximo tema musical y enseguida volvemos con algunas noticias breves y con algunas otras cosas más que nos faltan por tocar. ¿Qué hora de Guiso? ¿Tenés una idea de qué hora es más o menos? Todo mal, se me apola Nedu encima de la cama. Upa. Son las 16:11 minutos de la tarde. Gracias por estar escuchando del otro lado un puñado de billetes. Vamos con el próximo tema musical. Espero que lo disfruten. Talento de barrio. De que tú me llames, después del huracán viene la calma. Eso dicen para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir, no logro enfocarme. Solo pienso en ti. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para ti la vida no tiene sentido si te vas. Todo lo que quiere un joven lo tenés acá, en un puñado de billetes. Un puñado de billetes. Cuarto programa. Nos fuimos muy atrás en el tiempo. Cuarto bloque de un puñado de billetes. Acá tengo un mensaje que la verdad me hizo ¿eh? No, en serio, me hizo lagrimear un poquito. Dice: hola, soy Rosy de Sol y Verde. Lo voy a leer con el como está escrito, no lo voy a dejar de lado. Hola Rosy, hola, soy Rosy de Sol y Verde. Dice la gente de la radio, escuche. No tengo nada contra ustedes, pero estos chicos ponen todos los días lo mejor en cada programa y está re bueno. Y solo les pido que le den una oportunidad y sé que ellos la van a aprovechar. Yo sé que no me conocen, pero yo conozco a los chicos y ponen todo lo mejor en cada programa. Por favor. Y se terminó acá. Por favor. Por favor. No sé a qué se refiere, pero la verdad es una... ¿Te pusiste a llorar? No, el negro se emocionó mucho. Me dejó todo flojito. De saber que a una persona sola le causa tanta emoción o le causa tanta alegría escuchar un programa de radio que nosotros venimos y lo hacemos con la mejor de las ondas, ¿no? Como dije en el bloque anterior, sin ánimo de ofender a nadie, con ganas de hacer un programa divertido, que la gente se divierta. Más que los jóvenes se diviertan, que tengan su espacio, que opinen, que manden su mensaje. La verdad estoy muy contento con el mensaje que me mandaste, Rosy, a mí, a Guiso y a todos los chicos de acá que están acá con el programa de nosotros. Es muy gratificante saber que todo el esfuerzo que se hace, por el hecho de que nosotros también detrás de un programa tenemos una vida y quizá a veces se nos dificulta buscar contenidos, hacer un programa, mantener la cordura o hacer un programa manteniendo la línea de lo que nosotros queremos hacer, de un pensamiento, pero que valoren cada día el esfuerzo que hacemos, la verdad se agradece mucho y quiero agradecer no solamente a Rosy que mandó este mensaje, sino a todas las personas que nos dijeron personalmente y por mensaje de texto cada vez que nos sentamos aquí en estos asientos, nos dieron toda la fuerza y todo el ánimo, porque eso es lo que verdaderamente, por lo menos en lo personal, me deja mucho, mucho, pero mucho a mí, y creo que a vos también, Guiso, creo que te pone muy contento el hecho de tener tanto impacto en los chicos o en la gente de nuestro barrio, que la verdad creo que no sé si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal, eso lo juzgará el tiempo quizás, pero a estas personas que agradecen el esfuerzo que se hace cada día, cada miércoles que venimos acá y nos sentamos, quiere decir que algo bueno hicimos, así que muchísimas gracias a Rosy y a todos los oyentes que nos mandan su mensaje al 1566-90-50-02. Quería hacer esta acotación porque este mensaje fue, la verdad, muy lindo. Y yo creo que... Disculpa, te interrumpo, ¿no? Pero sí, no te preocupes. La verdad que me sentí, sería más contento, creo, fue cuando hicimos te guardar el primer programa. La primera vez que estamos tantos nervios, con ¿no? un re miedo, unos re nervios. Y me acuerdo que llego a mi casa este y estaba mi viejo y mi vieja. Y me acuerdo que me habían recibido con un re abrazo, ¿viste? Una re felicitación. Eso, la verdad, para mí fue re fuerte. Ni podía pensar que iba a estar haciendo un programa de radio. Va, pero que mi viejo me reciba con un abrazo así, como que... Yo no sé, yo creo que últimamente, no sé si vengo haciendo las cosas bien. Yo te voy de mi casa, ¿no? Pero creo que eso fue lo último, que mi viejo me abrazaron así fuerte. Aparte, la última vez que te dije que tomé la confirmación, ¿te acordás? Y... que lloramos. Bueno, lloré. Y yo creo que capaz re poquito en un programa de radio, pero cuando lo hice, ¿no? Y llegué a mi casa y mi viejo me felicitaron, la verdad que para mí fue re fuerte, posta. Y... no, la verdad, sí, que yo también, mira, casi que me quiere poner a llorar, ¿no? Yo la verdad que todos los días, cuando me levanto los miércoles más que nada, que es el, o los martes cuando me pongo a preparar todos los contenidos, todos los martes me siento y me pongo a escribir en mi cuaderno las noticias o las secciones que vamos a hacer, ¿no? Y siempre pienso de que las cosas nos van a ir bien. Y programa tras programa me estoy dando cuenta de que las cosas nos van yendo bien. Más allá que me escuche una persona o que nos escuchen muchas personas, la verdad siento que las cosas las hacemos bien. Hay mucha... tengo una vecina que creo que está escuchando, que se llama María, que ella la verdad que me sorprendió el día que me dijo que nos escuchaba, ¿no? saber que se sienta en su casa o que hace sus cosas escuchando un programa de radio de jóvenes, que digamos, no somos personas literatas, ni somos personas que leemos mucho, ni somos personas con una educación perfecta. Yo, ni con educación. Y quizás tampoco con educación. Pero tenemos todas las buenas intenciones del mundo y toda la gente lo sabe oír, lo sabe interpretar. Y todas esas cosas que vos podés recibir en la calle o que mismo lo palpás recibiendo mensajes de texto, más allá que algunos mensajes de texto se salgan de contexto, ¿no? Siendo sincero, me siento muy bien en el hecho, y yo creo que también vos, Guiso, como te acabo de decir. Yo te dije, ¿te acordás? ¿Sabés cuándo fue el cuarto programa que estaba Maca acá, la verdad? Sí. Que terminó de cantar todo. La verdad que fue re fuerte cuando terminó de cerrar el programa. Nosotros no lo esperábamos eso. Yo ni esperaba. Pero te acordás que ese día, la verdad que te acordás que veníamos y nos cruzamos los conocidos amigos y decía, está re bueno. Sigan así, la verdad. Y además fue algo tan grande porque fue un boca en boca, no fue que nosotros hicimos ninguna movida, que tiramos volante, que contratamos un avión DAF y que caía papelitos, que decían, Corralón, el cachorro. No era que decíamos un puñado de billetes, era que agarrando, no, fue un boca. Claro, guardamos peso, la Sandra, Rosania. La Sandra que alaba rayada y colorada. No, pero. Grande, callate, Nero. No, pero ponele, vos agarras y te cruzas a la gente y le dices, loco, qué bueno está el programa. Quizás nosotros vayamos a ponerle, yo soy un poco una postura más firme que la que tenés vos, que sos más accesible, sos más de barrio, como quien dice, ¿no? Y creo que la gente te quiere por eso, ¿viste? Hoy te mandaron un mensaje que te andaba pasando, que estaba bajoneado, que te quiero pedir disculpas otra vez. Yo, ponele, cuando tenía 17 años, me acuerdo que nos juntábamos con mis amigos y hacíamos un programa con un celular, así que era de los primeros que grababan audio, y hacíamos unos programas y lo guardábamos en la computadora con mucho esfuerzo, y era media hora que nosotros decíamos, yo qué sé, noticias ficticias o cosas así, y yo digo, mirá vos, es el sueño de quizás de una adolescencia, y que hoy en día lo estoy llevando a cabo gracias a la FM Ticunaco, que nos abrió las puertas y que nos dijeron, sí, mirá, acá puedes hacer tu programa de radio. Nos abrió las puertas de Guayancé. Nos abrió las puertas con los ojos cerrados. No, y la verdad, y nos tratan re bien. Nosotros estamos, ahora estamos frescos. Hace rato teníamos calor, pero porque éramos muchos. Pero siempre nos tratan bien. Nosotros estamos muy gozosos de venir cada día al programa. Y no solamente cuando tenemos programa, sino los días que pone que se hacen bingo o que hay alguna fiestita o algo que hacer. Yo me siento re orgulloso y siempre que puedo lo hago y vengo. Y la verdad me siento muy muy contento acá, siento buena vibra corriendo por el interior de este estudio y por el interior de este establecimiento, ¿no? Y quiero agregar nada más, para cerrar esto, lo que estábamos diciendo, que es un agradecimiento con un tono más emotivo, ¿no? Quiero agradecer a todas las personas que mandan su mensaje, que se, digamos, que gastan un centavo de su bolsillo y dicen, dan su opinión, colaboran con nuestros tópicos, colaboran con nuestras opiniones, que como dije recién, puede que nosotros estemos caminando un camino equivocado dentro de lo que es un programa de radio, pero nosotros con todas las buenas intenciones del mundo y con las ganas firmes de que este programa sea para que vos levantes tu ánimo, para que vos te rías un poco, para que esas asperezas que te van pasando en el día, en el cole, en el trabajo o en el lugar donde te toque estar, te las olvides por dos horitas y que te saquemos una sonrisita, ¿eh? Acá, para cortar un poco esto, acá dice, Narciso era el hombre que al verse en el lago se enamoró de sí mismo. Esto es por comer espejo. Buen programa. Abrazo, Rubén Becerra. Gracias, Rubén. ¿Vos sos de mirarte mucho al espejo? Sí, posta. ¿Pero por qué? ¿Por el peinado? ¿Por el cutis? Por nada, la peinada, no sé, siempre tengo costumbre de mirarme, no sé. Quiero decir algo, no quiero remarcar a aquellos que no conocen a Guiso. Él tiene un peinado hacia el medio. Hoy se hizo un peinado hacia el costado, como Jean-Claude Van Damme en... no me acuerdo de qué película, pero después ya la voy a decir. Acá tengo algunas recomendaciones de nuestro amigo Agustín, que, bueno, ya lleva otro mensaje. Pero Agustín, ¿qué película sugerís para esta semana, para que alquilen, para que la vayan al cine? Mirá, lo que está continuando todavía, aprovechen. El que nunca vio Saw, para mayores, por supuesto. ¿Saw Park? El juego del miedo. Es una película muy, pero muy fuerte. Está muy buena la historia. Son 6 películas que ya salieron. Hay que fumarse 6 películas igual. Son películas largas, es una temática muy profunda. Bueno, aparte del macabro que tiene los efectos especiales de la película, sacan los brazos y son re locos. Bueno, ¿recomendás Toy Story 3? Bueno, nosotros la recomendamos, pero yo por él, en mi parte no la vi. Él no sé, ¿vos la viste? ¿Y cómo me recomendar algo que nunca probaste? No, porque a mí todos me han dicho, pero Toy Story 3, Toy Story 3. Y me dijeron, está muy bueno. Mira, la película que estamos hablando antes que empiece el programa, En Busca de la Felicidad. En Busca de Will Smith. Esa da un caño. Esa película es una de esas películas que no, yo no pude, no pude. ¿Viste? Es una de esas películas que te deja pensando. Está muy la, ¿viste la película? Esa tenés que agarrar y siempre, siempre vale la pena el esfuerzo. Chicos, por favor, al término del programa, pásenme el DVD porque no la vi. ¿No la viste, Matías? Y no, otra, no película, otra película que se está, nos juntamos para está vendiendo mucho. Está vendiendo mucho en este momento la primera parte de la última parte de Harry Potter. ¿Se entiende? Son 7 libros. No, salieron las 6 primeras películas. El 7º libro lo dividieron en 2 partes. Está saliendo la primera parte del final. ¿Cómo se llama la película, Agustina? Recordémonos. Harry Potter y el No Me Acuerdo de Qué Te Importa. No sé cómo se llama. Ah, perfecto. No Me Acuerdo de Qué Te Importa. Alquilarla. En próximo día. Muy buena, Johnny. En pedo, pago por una película de Harry Potter, pero dicen que está buena. Y no, dicen yo que la los película. Especiales valen la pena. Yo una película que sugiero, no sé, ahora después Mayra y Guiso van a decir su pensar. Ah, vos dijiste, ya dijiste, ¿no? ¿Cómo se llama? En Busca de la Felicidad. ¿Vos, Mayra? Comparto con Guiso, es una película muy bien. ¿La viste? Yo la película que sugiero, que me encantó y la verdad que es una película... La frase que le dice Will Smith al pibito, viste que está jugando al básquet, así no sé qué onda y... ¿Qué era que le dice? No es que nadie te pise tus sueños, algo así, ¿te acordás? Lucha por lo que quieres. Ajá, el pibito sale con una pelada, estaré contento. Y el final muy bueno. No, yo quiero recomendar la película Cadena de Favores. La que está el chaval que se pasa. Milagros Inesperados. Milagros Inesperados, otra película muy buena. Ah, Milagros Inesperados, qué buena película. La verdad que nos pusimos melancólicos en este bloque. Pero la mejor película, no me vas a decir que no, alguien la vio, Patch Adams. ¿Eh? Patch Adams. Patch Adams. De William Russell. No, Robin Williams. Robin Williams, El que hizo de Peter Pan en una película muy vieja. El mismo, un medio jovato, no sé si. Bueno, hay una película que se llama Patch Adams, basada en una historia real. El creador de los payamédicos. Que el creador de la frase, la mejor cura siempre es una risa. ¿Alguien escuchó hablar de eso? Ajá. Sí. Buenísimo, entonces nadie sabe de lo que estoy hablando. Yo vi nada, pero yo vi una revista posta que sé que si vos en todo lo que ¿ese va... Robin Williams el que hacía Buenos Robin, Días Vietnam? Robin. Robin Williams el que hacía Buenos Días Vietnam. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, pero en fin, la película se basa... es una película bastante vieja igual, pero se basa en una persona que estaba intentando estudiar, tenía una metodología muy distinta. No le dejaban avanzar en la universidad y entre una y otra cosa los directivos de algún lado le permitieron que se pueda recibir y el día que está recibiendo el diploma. Recibe el diploma y cuando le están por dar un abrazo como a todos, el tipo se da vuelta, tenía desprendido la parte de atrás del tul largo ese que tenía, mentira, no sé, que era un traje largo, lo tenía todo desprendido totalmente desnudo, como diciéndole los jodí más o menos, y bueno. No, Robbie Williams, excelente actor, no sé si viste una película, no me acuerdo cómo se llamaba, que era que él iba creciendo, ponele, tenía 10 años y tenía el atuendo como un pibe de 30, que se juntaba con chicos de su edad, y a los 18 años, cuando se gradúa, este muchacho ya estaba muy viejo, era un hombre como él, de 80 años, y se gradúa y fallece en la graduación. Es una película muy emocionante, la verdad, yo me puse a llorar cuando la vi. Y otra película que yo sugiero, que me canso de sugerirla a todo el mundo, es la película La Vida es Bella. Es una película hermosísima que yo se la recomiendo a quien sea. Y bueno, che, Guiso, no llegó ningún Guiso, mensaje. Sí, está llegando mensaje. Queremos saber un mensaje con alguien, que haya adivinado. Por ejemplo, sé que había llegado uno. Está harto, ¿no? No dijeron nada, che. Pablo que había mandado un mensaje tirando a ver si se adivinaba el tema. ¿Eh? El nombre de la película que habíamos dicho que empezaba con S, 3 sílabas. No es. La palabra después del él. ¿Te acordás que él dijo una película? Vamos ¿cómo a era la película no, que no, se Pablo, trataba? No, disculpame, pero El Sábado no era. No era la película. El Sábado no era. Bueno, para separar. Bueno, tres sílabas, empieza con S. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice, mira, acá un mensaje de Jay. Dice, la verdad, acá estamos llorando, dice, todos, hasta mi hermana, que se encariñó con el programa. Quise estuvo re piola y re bueno el programa. Cada día que pasamos esperamos escuchar el programa. Hoy mucha gente que los escucha, yo le pongo las fichas a estos chicos. Que para qué dice, cumplan sus sueños, dice. Y ¿qué dice para vamos a cumplir el sueño? Oh, vamos a dormir las 18 horas, vamos todavía, vamos que llegamos, vamos que llegamos. Y disfruten chicos, que les abrieron las puertas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. No sé qué será, ¿no? Está muy bueno un puñado de billete, dice. Yo lo escucho siempre, dice, en cada parte del barrio. Escucho hablar del programa. Dice, un puñado de billetes es un virus. Aguante Mati. Aguante Mati y Iso, son una masa, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias, sí, che, sí. Gracias, muchas gracias a Marcelo y a todos los oyentes que se pusieron mimosos con nosotros, ¿no? Che, no, sí. Tanto mimo que se pone cariñoso el negro acá. Se pone cachondo el negro, ¿eh? Dice, chicos, dice, yo les tiro una re buena onda, dice, y los apoyo. Dice, ojalá mi palabra le haya llegado. Soy Rosy de Soliverde y desde la otra y desde. Gracias, Rosy. No sé, dice, no, quise decir que no nos van a defraudar. Yo no sé, pará. ¿Qué todo me pasa coma. Cuando estoy con? Gracias, van a todo lo mejor, que siga adelante, pónganle la. Le pongo la ficha ahora, que es. Le pongo la ficha. No hay mucho casino, ¿no? Estamos mucho casino, ¿no? Chicos, nos queda media hora a ver si chicos, alguien se copa, no. A ver si nos adivinan el nombre de la película. Estás muy ansioso con el tema de la película y se me perdió el celular, ¿sabían? Es que. No me jodas. ¿Se me perdió el celular? A mí también. O puede ser que me lo haya olvidado. O puede ser que lo haya dejado abajo el diario. No, lo dejé abajo el diario. Dice, gracias por el. ¿No será que lo metiste en el vaso de agua y te lo tomaste? No sé. Vamos a seguir con los mensajes, por favor. Gracias por el granito de arena y por la felicidad que me dan todas las tardes. Me quedé no comment, diría de Coco Basile, la verdad estoy muy pero muy contento. Bueno, vamos al próximo tema musical y enseguida volvemos con más un puñado de billetes. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Espacio Publicitario. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Los lunes y miércoles, a partir de las 8 de la mañana, vamos a andar toda la información en la primera mañana de la Tincunaco. Música, América con almas destruidas, información y entrevistas. Estas empresas multinacionales que hace 500 años nos colonizaron. De la mano de Rubén Becerra. Vamos a andar lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Los lunes y miércoles, a partir de las 8 de la mañana, vamos a andar toda la información en la primera mañana de la Tincunaco. Música, América con almas destruidas, información y entrevistas. Estas empresas multinacionales que hace 500 años nos colonizaron. De la mano de Rubén Becerra. Vamos a andar lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Para tus fiestas, castillos inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes, 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566 28 28 37. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría que me dé. O dirigite a Río de Janeiro 4741, Barrio Urquiza, José Cepaz. Castillos inflables, Claudio. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Entre tus brazos. todos los sábados de 16 a 18 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Por un mundo sin clases sociales, por un mundo sin machismo, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sin racismo, por el derecho a la igualdad de todos y todas. Te invitamos a que nos escuches en FM Tincunaco los viernes de 15 a 17 horas y los sábados de 9 a 11 horas. Viejas Brujas, Viejas Brujas. Viernes de 15 a 17 horas y los sábados de 9 a 11 horas. Tecnología para todos. Los jueves, bien temprano, desde las 8 de la mañana, un programa que acerca la tecnología al servicio de lo cotidiano. Tecnología para todos. Tecnología para todos. El programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los miércoles, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Espacio, espacio publicitario. Tu radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Entrégate. ¡Go! ¡Dile hueva! ¡Baila chula! ¡No te pares! ¡No, no, no! No. Yeah. actualidad, humor, buena música, un puñado de billetes. Último bloque de un puñado de billetes, me he ido a lavar la cara, me he ido a sacar un poco esta modorrita que tenía. Bueno, pero vamos a terminar el programa con el mejor humor que se pueda. Tenemos ahí unos mensajes, pero primero vamos a leer. Yo puta quiero pedir disculpas si antes estuve un poco bajón o... No, yo también. Opiniones porque yo no pasa nada, ¿no? Al final de la anterior también, ¿no? Como que esos mensajes así son... No, pero yo que empecé, ese ruido. Un poco está comiendo una galletita. Sí. El sapo. No, porque una persona me mandó un mensaje si estaba en la radio, porque la verdad que no estaba ni opinando ni nada, la verdad que estaba re. Pero no pasa nada, ya fue. ¿Tenemos algún mensajito? ¿Querés empezar con el horóscopo? Dice. Hola chicos, soy Leo Scheffler, dice. Leo Scheffler. Quiero un tema bueno para mi mamá, la radio. Para mi mamá, la radio está muy buena. No te lo vamos a pasar, así que seguimos escuchando, no te lo vamos a pasar. no dijo qué tema. Bueno, el tema que pasó tema. Anterior. El tema que se lo dedicamos. Para Leo Scheffler y la mamá Eva. Para que bailen. Para que bailen, claro, en sus casas. Para que bailen en el lugar donde estén ubicados en este momento. Sí, ahí hay un par de. Acá son tengo el micrófono, así, el horóscopo. Micrófono, Valero. El micrófono lo tenés enfrente de tu. El horóscopo. Mira, a ver, por ejemplo, vamos a ir a que. ¿De qué signo cachabacha quieres saber el horóscopo? ¿De qué signo somos, Mayra? Acuario. Acuario dice. De todo se aprende si uno va lento, dice. Ah, no, si uno va atento, dice. Si uno va lento, digo, el tránsito. Sí, en francés, dice. De todo se aprende si uno va atento. Cualquier experiencia puede ser tomada como una lección, dice. ¿Acuario es eso? Acuario. Acuario. Bueno, no, yo no fui. Acuario, ¿vos también sos acuario? Yo era almorcé, acuariano. ¿Vos, Mati, qué sos? Mi vieja, mi bolsa. Yo soy de San Atilio. Homero. De Capricornio, soy. Capricornio dice. Tendrás dolor de mente. Es un jugador de equipo, ese. Así dice. Es un jugador de equipo siempre priorizando el nacimiento del grupo antes que el suyo. Sí, nos está apurando León acá, che. Quiere saber qué onda con su. Nos come León. Sí, ah, ¿el Leo sos Gloria? Acá Gloria de Leo dice. Su espontaneidad. Mira esta palabra. Espontaneidad. Espontaneidad. Esa espontaneidad, no sé qué. Se lo convierte en un ser muy especial, dice Gloria. En un ser. Mirado, nunca se sabe con qué ocurrencia puede llegar a salir, dice. O sea que cuenta chistes siempre variados, nunca cuenta el mismo chiste. Porque dice que siempre está la persona que siempre cuenta los mismos chistes. Claro. Como yo. Y vos, manda tu mensaje y decilo. Ari, ¿qué signo sos? Dale, rápido. Scorpion. Wins. Fatality. Scorpion dice. La suya es de una manera luminosa de ver la vida. Dice. ¿Iluminosa? Iluminosa. Pero ahora vuelta al mensaje. Dice. Esto no es cacho italiano. Dice. La suya es una manera. Ana, dice. La suya es de una manera luminosa, dice. De ver la vida. En serio. Y de luces. Su sentido. Que era una lámpara. Su sentido del humor desconectará a los pesimistas, dice. Bien, Ariel. Vamos, Ariel. Viste que recién decía, vamos, que no decaiga, chicos. Vamos, Ariel. Y yo soy de la. A ver, yo, Ariel. Soy de la oscuridad. Ariel, que es yo, Aries, dice. Una discusión sobre política subirá de tono hasta transformarse hasta una pelea, dice. No pierda los estribos. No pierda los estribos. ¿Qué tiene un carro? Un caballo. Un caballo. Espera. Que manda mensaje a la gente de qué signo es. Sí, así le leemos el horóscopo. Y esas 5 personas, ¿no? Que trabajan con los signos zodiacales. ¿En qué se basan para decir estas cosas, ¿no? Estas barbaridades. ¿Viste como lo hizo la galletita esa que le abrí el tal papelito? Ah, la galletita de la fortuna de los chinos. Vos la abrías y aparecía lo que te iba a pasar. Eres un ganador. Hoy te cruzarás. Yo aún recontento. Te enamorarás el día de la primavera, no sé cómo era. El día de Enfrentarán nuevos retos. Esto tiene la verdad, dice. Esto es muy cierto, dice. Y como es muy cierto, quiero decir que yo soy también de Tauro. Va, para la gente de Tauro. A ver, la gente de Tauro dice. Ah, tu viejo que de Pisces. ¿Sabes, Mati? Dice, su mayor talento es saber rodearse de la gente adecuada, mi viejo. Armar un grupo de trabajo es fundamental. Bueno, acá se equivocó de la pica. A ver, mi vieja que ayer cumplió años, ¿te acordás? 49, mi vieja, 49. 49 años. No sé si a la edad. No sé si a la edad. Un añito más. Y ya está. Che, igual es la edad de una dama, como que no se dice. Medio siglo, ¿eh? A medio siglo. ¿Qué? Después igual la edad de la dama no se dice. Ah, no se dice. Acá me mandan un mensaje que dice: yo soy de Piscis. Me leen el horóscopo. Bueno, ahí te dije que. ¿Vas a estar Fer? Fer, sí. Después repetir. Bueno, dice que está lleno de. Pará. Está lleno de qué, de moscas. Su mayor talento. Su mayor talento es saber rodearse de la gente adecuada, armar un grupo de trabajo es fundamental. Bueno, así que Fer, vas a armar un grupo de trabajo bastante interesante. Sindicate camionero. Sindicate camionero, cualquier. A ver, otro. Acá también me manda un mensaje que dice Ricardo Ford, dice: soy de Cáncer. Pásenme el horóscopo, por favor. Por favor, pasame el horóscopo, ahí estamos probados acá, de Miami, tengo que decir. Hola, soy Román Riquelme. Dice, no, para Cáncer. Dice de Cáncer, dice. Pásame el horóscopo, por favor. Usted es un soñador. Para emperdenido, dice. Emperdenido, afortunadamente. Empedernido. Afortunadamente, para este planeta no es el único. Dice, este planeta muy. Somos del más allá. Venimos de. Y quiero que me vean el horóscopo. Yo soy de Sagitario, ¿no? Ah, mi vieja es Sagitario, me habló de ser mi vieja. Bueno, yo también. A ver, el indio de los ricos. El indio Patricio Rey también es. Es Sagitario, ¿no? No tiene que llegar al límite para saber que se ha equivocado. Mira hacia atrás y reflexiones. No, señor, no. Che, para el mejor equipo del país, ¿no? Obvio. El mejor equipo del mundo también. El doctor, che, está buena esa frase, su... ¿no, Agu? ¿Cuál? Que dice, no tiene que llegar al límite para saber dónde se equivocó. Mira hacia atrás, poné marcha atrás y acelera. Che, nada, tira ese y reflexiona. El doctor también quiere saber. ¡Se los desmorona! ¡Perdón! Che, perdón, no, sin querer. Fuera, doctor, fuera el estómago, nunca más. Casi tira todo. Perdón, amigo, no fue la intención. Yo quiero saber mi signo también, soy de Virgo, amigo. De Virgo, a ver. Virgo. Virgo dice, paso a paso vas construyendo tu propio camino, no necesitas seguir el rastro de nadie. Bueno. O sea que vos marcás tu propio destino, no sigas el rastro de nadie. Y si me choco... Carlos Salvador, quiero saber también mi signo, ¿no? ¿Cuál es? Yo me acuerdo del 86, ¿no? Cuando estábamos con el Tata Brown y con... Pasame, yo soy de para que mande mensaje. Yo soy de Libra. De Libra. Libra dice, usted es un trabajador de la cultura, dice. ¿Esto quién escribe? Géminis, mandan acá. Géminis. Sí, bueno, ahí sí, dije señor. Géminis. Géminis dice, sea más específico con las cosas que quiere, dice. Está tratando de abarcar mucho y la dispersión se siente. Esa una onda, enfócate en un tema y hacerlo bien en lugar de enfocarte en 10. Bueno, él traduce lo que Guiso dice. Claro, ¿viste? Ahora acá dice, hola, soy Spanish. La compañera de Guiso. ¿Soy? ¿Compañera de Guiso? Soy compañera de Guiso y escucho por primera vez el programa. No, está interesante y me gusta la variedad de los temas. Sigan así, soy de Géminis, lean mi horóscopo, Aldana. ¿Aldana lo está escuchando? No, me muero. ¿Es el signo de Aldana, dijo? Aldana, un aplauso para Aldana. Nueva oyente, otra sí, Aldana, gente pero, en sí, el tren desaforado de un puñado de billetes acaba de entrar. ¿No es Ariana en vez de Aldana? Aldana, dice. ¿Aldana? No, era el signo de Aldana, dijo que era. Sí, Aldana. ¿Qué raro que escucha Aldana? Saludito, Aldana. Mira, escuchan, pero mirá, está firmado... Aldana, grande, Aldana. Bueno, Aldana, te mando un saludito, Aldana. Yo también te mando un saludo por haber escuchado. ¿Aldana de qué es? Yo no. De Géminis. Géminis. Aldana dice... Bueno, dice, sea más específico con las cosas que quiere, está tratando de abarcar mucho y la dispersión se siente. Traducirlo, ¿qué significaría? Que quiere abarcar mucho, quiere decir que quiere ocupar mucho espacio, quiere ocupar mucho tiempo de la gente. Dice, vamos nunca a la realidad. Que... Vamos a la realidad, vamos a hacer cuenta que manejas títere. Y lo podés manejar un títere con las dos manos. Si vos querés aprender a manejar dos títeres, uno en cada mano, lo vas a hacer mal. O sea, mientras menos ocupaciones tengas, lo vas a hacer bien. ¿Qué te has acordado de eso? Te llenás de... Que yo era titiritero, me vas a acordar. Claro. Titirinero. Titirinegro. A ver, siga con. A ver, espera, ¿nos falta alguno que nos hemos leído? ¿Qué ver con Sagitario? Sagitario Capricornio. Libra, no falta. Libra mucho. Dice: usted es un trabajador de la. No, eso ya leí, la cultura. Lleva el arte en su piel, ya sea como un autor o un comunicador, dice. Ah, bien, La gente de Libra que es comunicadora, como. No sé, como. ¿Quién? Como ustedes, eso. Y yo que voy a discutir de política, ojo, Aries. ¿Vos vas a agarrar las piñas con alguien? ¿De político? Con un alien. No, con la mujer. ¿De qué partido sos, Guiso, vos, en serio? ¿Yo? Vos que sos menor de edad, ¿quién votaste? Anti-illista soy yo. Anti-illista. Anti-illista. Anti-astillista. Anti-astillista, le digo, ahí llegó un mensaje. Chicos, ¿quieren que les pegue un tiro a la mala onda? Buenísimo. Gracias. ¿Qué, espera? ¿Quién les tiró mala onda? Si no hacen mal a nadie, yo los apoyo. Buenísimo. No sé. Un sicario. Un sicario. Que labura para nosotros. Pablo Escobar nos mandó. Pablo Escobar. Pablo va a escabiar, dijo. No, Pablo. No, pero seguimos con Aries, porque vos eras de Aries, ¿no? Yo era de Aries, dice. ¿Eras? Ahora que quieres que sos. No, ahora me cambié de bando, soy de Tauro, nada, entiendo. Me cambié de bando. ¿Se puede cambiar de horóscopo? Claro, se puede, creo, por internet. No, internet, muy buena. Mandá un mensaje de texto con la palabra 20, cambio de horóscopo. Cambio de signo al 2020 y te cambio de signo. No, al 2020, ¿cómo al 2020, amigo? No se puede. Dice, una discusión sobre política subirá de tono hasta transformarse en una pelea, no pierda los estribos. Pero ¿por qué? Yo digo, vos sos una persona, que te gusta la política, no. Ya sé lo que no, no me gusta. Un radical con un peronista. ¿Cuál fue la muerte más importante? La de Kirchner o la de... los números de las muertes, no. Mati, lo digo, los números de urgencia. No, pero te imaginas que se los números de urgencia son, dice SAME, emergencias médicas 107. Dice, vas a la tarde, pues no. SAME, emergencias médicas 107, policía 911, bomberos 100, defensa civil 103, infancia y adolescencia 102, mira. Muy bien. Violencia familiar 137. Ah, eso no tenía. 137. Violencia familiar 137. PAMI escucha 138. Línea social. Mira, no está lo de PAMI. No, le PAMI no digo, lo de PAMI, re viejo. Lo de violencia familiar, mira, 137 está sí, bueno. Sí, está muy bueno. No me pego, te voy a llamar 137. La próxima semana puede que hablemos del tema de la violencia familiar, que es un tema muy complicado y tenemos que comunicarle a la gente nuestro pensar y que la gente también se comunique con nosotros para decirnos. Una vez te acordás que hablamos de la discriminación, ¿te acordás? Una vez hablamos de la discriminación. ¿Te acordás Marlene que vino acá una vez y se sintió muy identificada? Porque ella era de nacionalidad paraguaya y... Sí, no, la verdad que no, Marlene, más allá de las nacionalidades... La discriminación igual es medio amplio, mira, yo también tengo mucho para decir, ¿eh? Sí. ¿Querés decir algo cortito de la discriminación? Yo soy hijo de boliviano. ¿Posta? Por ejemplo, posta. ¿Sí? Y por ejemplo, vayas por donde vayas, una de las frases... Pero, ¿cómo te puedo decir? Algo muy fácil, muy rápido, una forma muy fácil de largar un insulto a otro y decirle negro boliviano, olor a ajo, o no sé, todo, pero es como que la palabra boliviano está relacionada con un insulto. Yo no sé si has visto agua. A veces zarpanlo a la cancha, ¿viste? Cuando cantan también, los cantitos de. Es por todos lados, es muy común. Eso lo, a eso es un de problema, que es muy común. ¿Sabés algo? No sé si vos has visto que ahora. El presidente Evo Morales hizo una ley para el antirracismo. Porque hay medios de comunicación en Bolivia que me parece de lo más feo que vi en la televisión, insultando a la gente de razas aborígenes, gente de escasos recursos, ¿no? Como diciendo, ha llegado a haber una reflexión, ¿no? Dentro de un canal de televisión que es muy antioficialista, que dice que al presidente hay que matarlo por su color de piel, por sus ascendencias aborígenes. Eso creo que es de lo más fuerte y de lo más triste que se puede escuchar en un programa de televisión. Mirá hasta dónde llega la discriminación, ¿no? Con él la firma, él. Pero con tanta simpleza lo dice, porque creo que es un tema tan complicado. A mí me dio tristeza, te digo la verdad. Y ver imágenes que la gente campesina que cultiva vegetales, que vende vegetales y que usa eso para sobrevivir, que vaya a las casas de gente importante y que la gente importante lo saque con agua, tirándole ollas de agua caliente. Eso me parece lo que yo propongo para la semana que viene. Vamos a charlar, vamos a investigar bien la biografía de Evo Morales, que tiene un punto muy importante. Evo Morales, mínimo 10 minutos, como 10-15 minutos, sí, como para hablar de corrido más o menos de qué se trata la historia de Evo Morales, y es muy interesante, como para que se den una idea más o menos. Imagínense, más de 500 años a favor de los ricos, de los apellidos españoles y de la gente blanca. Hoy por hoy tenemos, por primera vez en la historia, en Latinoamérica, un presidente indio y que acaba de dar vuelta a la historia. Bueno, a eso a nadie le gustó. Queda picando para la semana que viene. Perfecto, la verdad, muy bueno el tema de estas reflexiones pequeñas que hemos dado en este... Mira que me molesta... Bueno, estamos hablando de lo que estamos hartos, ¿no? Como para cerrar el programa, si querés, puedes agregar algo. De lo que son países bolivianos, ¿viste? ¿Cómo lo hacen? No, país. El país de Bolivia. Países, ¿viste? ¿Cuántos países eran? No, pero viste que lo hacen trabajar a full y le pagan dos mangos, eso, la verdad. Pues explotan mucho a la gente. Vos fijate la frase típica, viste, te hacen trabajar como un boliviano, viste, que te dicen así. Pero creo que son personas, igual que nosotros. Creo que son personas. No. Me mataste con tu grito, Perdón. No. Creo que son personas, yo no estoy seguro. No, disculpe, Bueno, no, aparecen. No, en serio, no. Son personas igual que nosotros. Somos todos personas. Somos todos iguales. Yo creo que porque yo soy argentino y él boliviano o paraguayo, no somos más que el otro. Yo creo que tenemos todos los mismos derechos. Vale, poner la firma. Pero el tema pasa por otra cosa. El boliviano o el paraguayo o cualquiera que viene de afuera viene a trabajar, sí. Hace lo que nosotros no hacemos, que se llama trabajar. Por los tanos, ¿viste los tanos cómo laburan? Mi viejo me dice en unos tiempos que los tanos venían acá con dos mangos y después de a poco tiene una ricaza. Yo he tenido patrones tanos, pero tanos, de verdad. Dice que van y orinan en dos segundos y salen así, te contaron. No, los tanos son amarretes mal. Sí, pero los chabones laburan hasta de noche. Y bueno, este muchacho tiene problemas cardíacos de tanto trabajo, ¿viste? Uh-huh. En cierto punto, digamos. Claro, ¿viste? La cuerda se rompió de alguna forma, ¿viste? Y este muchacho, ¿viste? Empezó a agarrarle afecciones cardíacas. Pero este era un muchacho que laburaba mucho, pero. Sí, pero cuidan cada centavo, ¿eh? Sí, en serio. Hasta el acerrín lo hace mueble. Mi viejo, ¿viste, Matías? Mi viejo decía que los tanos. Un día lo vio ahí juntando basura, ¿viste? Rebuscándose. Otro que son muy. Buscando comida en la tacho. Son los judíos. No, no los judíos. Los judíos más que laburar, no, pregunta, los judíos vivo para los negocios. Che, ¿qué te iba a decir? Dice que estaban juntando basura, ¿viste? Así, para comer. Dice que después, yo qué sé, a los 2-3 años ya tenían su casita y después a poco fueron a hacer una re casa, digo, ¿te das cuenta? Bueno, pero ¿cómo hacen? A base de sacrificio que a nosotros nos falta. Claro, eso falta. Pero yo creo que nos acostumbramos mucho quiero a la remarcar avancia. Algo acá, ¿no? Bueno, desde la época de Perón que estamos acostumbrados a que nos regalen. Estamos hablando ahora de países limítrofes, de otros países como Perú, sí. También, que son muy discriminados. Acá dentro de Buenos Aires, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica. Dentro de Buenos Aires, ¿no discriminamos a la gente que viene de otras provincias también? Sí, también. No, vale. A también. Los santiagueños. Entre los nosotros mismos nos discriminamos, ¿no? ¿Cómo no vamos a discriminar a los que vienen, a los que son más diferentes todavía? Creo que la raza humana es la única que tiene deseo de autodestruirse. Son el 57, pero vamos a leer unos mensajes acá que nos acaban de llegar. Hola, muchachos. Es bueno escuchar sus opiniones. Siempre tratan de sumar y ver lo mejor de la realidad. Sigan para adelante y no aflojen. Soy el compañero Lucas, compañero de Guiso. Ah, así que un abrazo grande. Sí, se acordó, mira. Sí. Lucas. Así que, bueno, vamos a entregar a horario. Van a faltar 3 minutos para las 5 de la tarde. Quiero que Guiso, como siempre, es el primero, dé sus agradecimientos y que dé su última opinión. Dígame, Guiso. Yo más que nada agradecer a mi vieja que ayer fue el cumpleaños. ¿Podemos volver a darle un aplauso? Dale. O cantarle el feliz cumpleaños. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Gladys. Que lo cumpla feliz. Va a haber piñata, Este sábado vamos a hacer una cena. Vamos, ¿y va a haber piñata? Seguro. Vamos, va a haber piñata. ¿Te invitas? No, mi vieja, sí, también. ¿Yo? Gloria, vos también. Me ocupé de mi vieja. ¿Y yo? ¿Va a venir inflable? ¿Y yo? ¿Y yo? Sí, vos también. ¿Va a venir Ford? ¿Y yo? Ah, bueno. ¿Y yo? No, él es boliviano. Ah, no vale. No, está bien. Pero, ¿qué te iba a decir? No, la verdad, si está escuchando el día, agradecerle el mensaje que ayer le mandó a mi vieja y se fue muy fuerte. Dijo que mi vieja como la segunda mamá. Elía, un capo Elía, la verdad. Y nada, agradecer a eso Elía, agradecer a mi vieja que por lo menos yo la pasó bien. Ah, tranquila en familia, yo y mi vieja y mi viejo. Está muy bien. Ahí está, escuché a mi vieja. Llegó con delay. Todas las mujeres del barrio cantan. A veces mi vieja lo está escuchando y comándome. Las mujeres que hacen las veredas dicen ¡Aleluya! Aférrese fuerte a su manto de Dios. Apareció. Feliz cumpleaños. Para vos, hace una ronda, El pompitado es un tema de puesto número uno. Un tema de Sergio Denis. FM Crisis 108.4. También en FM Hernia 150.3. Top Charts. Los primeros puestos. De Santiago del Estero FM. En FM Pachorra también se escucha. Oh, y nos estamos yendo. Bueno, agradecer a mi vieja, a mi viejo que me está escuchando también, a todos, amigos, amigas, Mayra, Agu, Gloria, Mati, Ariel, Matías, Ale. Mati chiquitito, a Dani, a todo, a Charlie, a todo el Antiguneco. Quiero hacer una acotación. Si no hay... Hoy no pasan la repetición. Así que, chicos, no digan porque no se pasa la repetición hoy. Así que. No esperen más. Mayra, repetición. Saludos. A ustedes por haberme invitado de vuelta. No hagas a no botar raspando. No me echan la culpa a mí. A ustedes por haberme invitado y bueno. A Gloria. A tu family. Y a mi familia y a mis abuelos y. Nada. Muchas gracias por venir. Agustín. A la radio. La radio, a vos, negro, me trajiste para ¿qué te acá. Pareció la Tinkunaco la primera vez que... Pará, pará. Vos, la primera vez que viniste a la Tinkunaco, ¿qué te pareció? Hoy es la primera vez que vengo. Está muy bueno esto, sí. Y si me dejan algún día vuelvo. ¿Te queremos al barrio para...? Sí, y me quedo a dormir en el baño de la radio. Aparte del staff, como la Gloria, como lo hizo. Vení, Ariel, vení, vení, rápido, rápido. Y decí, dale, dale, dale. ¿Quieres mandarle saludos? ¿A quién le quiero mandar algo? A todos ustedes. Va, bueno, buenísimo. Eso es lo mejor, así se acuerda más rápido la gente. Bueno, han dicho todos sus agradecimientos. Vení, Matías, vos también. Vení, vamos, hoy vamos a ser público todo. Vení, vení, Matías. ¿El que es? Vos, para Matías, vos te gustaría estar en los. Vos querés estar en los pibes del barrio, me dijiste, ¿no? No, bueno. Le agradezco. Le agradezco a todos los oyentes por escuchar el programa, que está buenísimo, y a Gloria, que nos está operando. Y a todos ustedes por haberme invitado. ¡Huesa! Che, te dejó la muy voz de los chicos también suena. ¿Cuánto años tenés, Mati? Esa tres, está ¿qué bien. Te parece? Bueno, ha sido un honor estar aquí de vuelta junto a todos mis amigos que están aquí en la mesa. Ariel, que viene a apoyar siempre, a Mati, que siempre también está, a la familia Fernández, la familia Solaya, a la familia Galván, que siempre nos están escuchando, a todos los oyentes, la familia Dance, que son una barbaridad. Quiero agradecerles a todos, a la chica de la Vítrica, y a vaya a saber cuánta gente que nos mandó, que hoy me olvidé. Quiero agradecerles a todos, a cada una de las personas que apoyan Un Puñado de Billetes. Como siempre digo, hoy es el programa número 12, vamos a ver si hay un 13. El 13 es la desgracia. Oh. Así que vamos a ver si el próximo programa salimos. Y bueno, el próximo miércoles, esperanos a las 3, a las 13, a las 15 horas, a partir de las 15 horas, vamos a ver si llueve, vamos a ver si no llueve, vamos a ver qué pasa. Como digo siempre, gracias por tanto, perdón por tan poco. Programa número 12 acaba de terminar. Un abrazo grande.